Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Aunque seguramente nunca lo hayáis pensado, Tolkien tuvo una profunda conexión con la arqueología. Su interés por ella se manifestó a lo largo de su vida y se reflejó también en su trabajo literario. Participó en excavaciones arqueológicas, no manchándose las manos con tierra, pero sí en la redacción de informes posteriores, y fue miembro activo de sociedades arqueológicas. Su experiencia en el campo de la arqueología influyó en la creación de personajes, escenarios y en la construcción de su propio mundo ficticio. Habló de la Tierra Media, pero también del Reino Peligroso. La arqueología le proporcionó inspiración y conocimiento sobre la historia de los vestigios materiales de sociedades antiguas que se plasmaron en su escritura. Y todo eso lo veremos hoy con nuestra invitada, María Goldberry, que ha ganado el primer premio de ensayo el año pasado de la Sociedad Tolkien Española y que nos va a dar un montón de datos interesantísimos sobre Tolkien y la arqueología. Después tendremos nuestra clase de élfico y lo pasaremos muy bien con Eleder jugando a inventar nuevas palabras en esto que se llama neoélfico, es decir, rellenar los huecos que Tolkien dejó pendientes por rellenar. Y también visitaremos nuestra biblioteca con la píldora bibliográfica. Así que nada, si os apetece esto, coged la mochila, la pipa y esta vez no os sentéis y os pongáis cómodos junto al fuego porque nos vamos de expedición. Vamos a convertirnos en pequeños aprendices de Indiana Jones desde nuestro agujero hobbit. ¡Comenzamos! Bueno, pues hola y bienvenidos a Regreso a Hobbiton. Estamos haciendo esto en directo en un día un poco diferente porque nosotros normalmente grabamos los domingos, pero hoy, como todos sabéis, a no ser que nos estéis escuchando a través del podcast, que entonces no lo sabéis, hoy es martes. Y además no es mi mejor martes porque estoy bastante acatarradilla, así que puede que el programa sea en ASMR porque la persona que me acompaña tampoco está en su mejor momento de salud. Pero ya teníamos esta cita concertada y no se debe faltar a las citas. Si tú tienes apuntado Gandalf T miércoles, debes asistir. Vamos a hablar de un tema que es apasionante, sobre todo cuando te lo cuentan bien. Que eso es una cosa que ha pasado en este ensayo. Ya sabéis que la Sociedad Tolkien Española convoca cada año los premios de ensayo y la ganadora de este año es María Goldberry, que está aquí con nosotros, con un ensayo buenísimo que debéis leer sobre Tolkien y la arqueología. El título es más bonito, Yelmos de Dragón, Tumularios y Filólogos, Tolkien y la arqueología, pero bueno, más o menos os hacéis una idea de lo que venimos a hablar hoy aquí. Y claro, la arqueología ya de por sí es chula, ¿no? O sea, todos hemos visto Indiana Jones de pequeños, así que la arqueología es chula. Y Tolkien mola un montón. Entonces, pensar en arqueología en la Tierra Media es muy inspirador, pero es que Si dedicamos un segundo a juntar esas dos palabras, nos damos cuenta de que tienen muchísimo sentido. Y a lo largo de este programa lo vais a descubrir gracias a nuestra invitada. María Goldberry, bienvenida a Regreso a Hobbiton. Muchísimas gracias, Elia. Me hace mucha ilusión estar aquí rompiendo la cuarta pared, ¿no? Te dice así, porque yo siendo tan fan vuestra de tantos años, la verdad que estar aquí es un regalo, así que encantadísima. Qué bien, pues mira, me alegro muchísimo. Vamos a decir primero, antes de empezar, que tu ensayo está disponible en la página web de la Sociedad Tolkien Española, está disponible para todo el mundo, se puede descargar, se puede leer en línea. Os vais al apartado de certámenes, ahí premios de ensayo a Elfwine y lo tenéis disponible y lo podéis leer. Pero como sé que leer un ensayo de primeras para mucha gente puede ser súper impactante, en plan, oh, Dios mío, 40 páginas, aunque luego son súper amenas, pues vamos a traeroslo aquí, al programa. Te quiero preguntar primero, María, ¿cómo se te ocurrió? Es una cosa que le pregunto a todos los ganadores de los premios de ensayo. ¿Cómo te vino la inspiración? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué te apeteció escribir sobre Tolkien y la arqueología? ¿De dónde sale esta idea? Pues mira, Elia, la verdad es que me alegra que me lo preguntes, porque siempre lo quiero contar y nadie me lo pregunta. Pero lo cierto es que, pues mira, es gracias a Findegil, aunque no se lo he dicho a él y tampoco lo sabía cuando supe que él era jurado, o sea, cuando me decidí presentar, no sabía que él era jurado, pero sí que conocía sus libros sobre el derecho en Tolkien. Y yo tenía, bueno, yo me dedico a la investigación, entonces tenía un bloqueo del escritor muy grande. Y en general un síndrome del impostor, que creo que es algo que acabamos teniendo todas las personas que nos dedicamos a escribir. Entonces, yo quería cambiar el chip, decía, tengo que hacer algo diferente para recuperar mi pasión, ¿no? Para volver a escribir. Y realmente, pues, al ver la convocatoria de los premios, lo primero que pensé es, jo, si este señor que me encanta todo lo que escribe, pero es jurista, puede escribir sobre Tolkien, pues a lo mejor yo también puedo escribir sobre arqueología, ¿no? Y pues surgió. También es verdad que hubo una confluencia de factores, como que me encontré un artículo de Tolkien que no esperaba encontrar, porque me lo encontré en una revista académica, me encontré como una reseña de una obra arqueológica, y bueno, pues ahí como que fue el caldo de cultivo para todo, la verdad. Qué bien. ¿Y recuerdas más o menos qué decía la reseña del artículo o qué era, o sea, de qué iba? Sí. Bueno, pues imagino, mira, que sí. La típica pregunta retórica. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. En este caso, Elia, me traigo la chuleta porque quiero explicar a la gente qué es lo que realmente, qué palabras de Tolkien a mí me evocaron esta idea, ¿no? Que me, no sé, me como que me hizo chispa, por así decirlo. Uh-huh. Era, bueno, Tolkien cuando empezó a trabajar en Oxford, pues, bueno, él estaba ya trabajando en la Universidad de Leeds y ya empezó a contactar con colegas en Oxford. Entonces, algunos le involucraron en una publicación periódica que era sobre literatura inglesa, sobre filología, que es su especialidad, obviamente. Y entonces, en esta reseña académica, Tolkien evaluaba un libro que había escrito dos profesores que se dedicaban al estudio de los topónimos. Porque, claro, obviamente, una de las ramas de la filología es esa, ¿no? Igual que las etimologías, de dónde vienen las palabras, pues también se puede hacer aplicado a los nombres de lugares. Entonces, a Tolkien le encantó este libro y dijo que este libro ofrecía todo lo que se puede esperar en el mejor de los casos, aunque la esperanza rara vez es recompensada, de la alianza entre filología y arqueología. Lo decía así en latín. Y esto me evocó mucho lo que yo estudié cuando hice la carrera, porque es verdad que muchísimas veces los arqueólogos solo tenemos como pista un topónimo. Para saber qué había en un lugar, realmente lo único que te puedes guiar a veces es por el nombre de ese lugar. En España tenemos muchos casos de sitios que se llaman del Moro, a que sea que conoces un montón, el Cerro del Moro. Montón, que, el campo, vale, del Moro. Pues no significa que sean de Al-Ándalus, pero sí significa que hay antigüedad ahí. No tiene por qué ser medieval, ¿vale? Puede ser perfectamente romano, prerromano, prehistórico, pero hay fosilizado en la memoria popular la noción de que en ese lugar ha habido un asentamiento antiguo. Entonces, pues los arqueólogos ayudamos a los filólogos a entender sus etimologías, porque descubrimos cosas y ellos dicen, ah, por eso se llamaba así. Y ellos a la vez nos ayudan a nosotros porque sus investigaciones filológicas nos dicen, ah, pues a lo mejor lo que estoy buscando está aquí. Por ejemplo, Tolkien en este artículo también ponía un ejemplo que le gustaba mucho, que es que en Beowulf, que como sabes es un texto anglosajón que Tolkien estudió por activa, por pasiva, tradujo, comentó y era su vida, pues en Beowulf hay una línea que se refiere a un Fagneflor, dice, que me perdonen los especialistas en anglosajón por la pronunciación, pero lo que hace referencia es a un suelo teselado, como un pavimento, como si fuera de mosaico romano. Después esto, este lugar al que se refería Beowulf, que se llamaba originalmente Fauflor, después Fowler, Fowler en Oxfordshire, luego se descubrió que allí había una villa romana. O sea, yo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, una villa romana. Entonces, al final, los trabajos de los arqueólogos iluminan el de los filólogos y viceversa. Y eso es una cosa que Tolkien vivió a lo largo de toda su vida. Claro. Esta colaboración, ¿no? Con colegas y con sí, pues la apreciación del pasado también en su vertiente material. Porque realmente, o sea, Tolkien durante toda su vida podemos decir que tuvo contacto con la arqueología, o sea, casi, y sobre todo por el gusto por estudiar las cosas antiguas, no solo la lengua, sino otras culturas. Claro, para él lo de la lengua era una vía muy, o sea, era como la vía para llegar a esas culturas. Eso se dice siempre, ¿no? El lenguaje te permite conocer una cultura, conocer un pueblo, conocer un lugar. Sí. Si te parece, podemos entrar ya en el ensayo y hablar un poco del contexto en el que Tolkien se movió a lo largo de toda su vida y que tenía ese, que tuvo esos vínculos con sí. la arqueología. Perfecto. Pues a ver, en primer lugar, Elia, como sabes, Tolkien fue profesor en Oxford, nada más y nada menos, en la primera mitad del siglo XX. Que eso sí. es lo que significa, pues que estaba en el meollo, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. En este momento, sobre todo en los años 30, es el boom de la arqueología inglesa. Entonces, qué de fotos hay, ¿eh? Qué de fotos hay en pirámides, claro, de gente muy elegante. Mira, Elia, cuando Tolkien llega a Oxford, hace 3 años nada más que se ha descubierto la tumba de Tutankamón. Entonces, claro, es como, está ahí. Claro. Entonces, está en una posición privilegiada, pero él además tiene una predisposición natural, ¿no? No todos los ingleses de Oxford se hicieron tan eruditos como él. O sea, él tiene una sensibilidad natural hacia el pasado. Hay una carta en la que le explica a Christopher cómo él se siente fascinado por la historia y por el pasado, pero bueno, sí que es verdad que dice, en tanto en cuanto arroja luz sobre las palabras, o sea, él tiene ahí su obsesión, pero sí que es cierto que él es una persona tremendamente humilde, que siempre dice, no, es que yo soy muy consciente de mi insuficiencia en arqueología, esto también lo dice en una carta, y eso no es real, porque todo el mundo, en la época en la que Tolkien vivía, todo el mundo que estudiaba, no todo el mundo estudiaba, pero todo el mundo que estudiaba tenía una formación muchísimo más completa de la que solemos tener hoy en día. Incluso en música, ¿no? Por ejemplo, Tolkien decía también que no sabía nada de música, sabía muchísima música, pero bueno, él era así. Entonces, el baremo de Tolkien es diferente al de la media. O sea, yo creo que si él comparaba lo que sabía de filología con lo que sabía de arqueología, decía, no sé nada. Claro. ¿No? Y a lo mejor es infinitamente más de lo que vamos a ver, bueno, yo desde luego en toda mi vida. Y yo, sí. Pero bueno, él, como sabes, al principio de su formación le educó su madre, Mabel, sí. Y ella estaba fascinada, ¿no? Me acuerdo que leí una carta que le escribía ella a su suegra, o sea, a la abuela de Tolkien, en el que decía, es que sabe más griego clásico que yo latín. O sea, era como, y él, Tolkien tenía 11 años o por ahí. Después esta formación siguió en su escuela en Birmingham, en King Edwards, y luego la siguió completando su tutor, el padre Francis, después de quedar huérfano. Y luego él entró en Oxford y, claro, él primero, como sabes, empezó a estudiar clásicas, no directamente filología inglesa, hizo 5 trimestres de clásicas. Entonces, correcto. En este contexto también conoció un montón de arqueólogos, algunos fueron sus profesores, y eso fue alimentando un poquillo su... digamos, su ya vocación temprana. Entonces, pues por ejemplo, conoció a Louis Richard Farnell, que era un clasicista muy, muy famoso, especialista en religión griega, él fue su profesor, luego sería quien le recomendase para entrar de profesor en Oxford. También, por ejemplo, está William Craigie, que era su profesor de islandés. Al acabar la Primera Guerra Mundial, en 1918, él estaba desmovilizado, ya se había casado con Edith y necesitaba dinero. Entonces, William Craigie le metió como lexicógrafo en el diccionario, ¿no? en el New English Dictionary, sí. Que se estaba retomando después de que justo el creador, James Murray, había muerto hacía poco. Y bueno, entonces... esto no le era suficiente para completar un sueldo y para criar a su hijo que ya había nacido. Entonces, le consiguieron un trabajo como tutor, como tutor de la universidad, pero no trabajando para la universidad directamente, todavía no era profesor. Entonces, uno de sus tutorandos fue Eric Valentine Gordon, que era prácticamente de su edad, pero bueno, le hizo de tutor. Y Gordon y él serían muy amigos durante muchísimos años hasta que Gordon lamentablemente falleciese bastante joven. El caso es que Gordon se hizo un reputadísimo especialista en arqueología islandesa, en filología de nórdico antiguo y también en arqueología islandesa. Tradujo un montón de obras de arqueólogos islandeses, hizo estudios por ahí y coincidió con Tolkien como profesor en Leeds. Los dos fueron profesores en Leeds a la vez y allí Gordon y Tolkien fundaron el Club Vikingo, que era era un club en el que se dedicaban a ellos con estudiantes, porque al final eran profesores jóvenes, pues se dedicaban a beber cerveza y a leer sagas y hacían crearon unas canciones como satíricas y tal, que se publicaron en este libro Songs for Philologists, que es súper difícil encontrar, pero bueno, eso, ¿no? Al final, en toda su formación hubo este tipo de personas. Y la relación con Gordon es muy significativa para mí, para mi estudio, para otras cosas como, por ejemplo, que hicieran una traducción de Sir Gawain y el Caballero Verde juntos, pues son más importantes, pero Gordon publicó un manual de nórdico antiguo, que hasta hace poco ha sido el más utilizado en el ámbito, y dentro de ese manual publicó una serie de ilustraciones. En una de ellas se veía una sala de banquetes en una típica longhouse vikinga, ¿no? Una sala al fuego y tal. Y Tolkien, además es que él le corrigió el manual, pues luego, cuando publicó El Hobbit, hizo dos ilustraciones del salón de Beorn y son exactamente en la misma sala. Esa misma imagen es la que no sé si tienes por un casual la imagen por ahí, Elia. Es verdad, vamos a poner las imágenes mientras nos cuentes. Vale, para que la gente lo pueda ver. Pero bueno, se ve claramente, ¿no? Como una sala con postes hechos con troncos de madera, con el fuego en medio, es exactamente la misma sala vista desde las dos perspectivas desde las que la dibujó Tolkien, pero es igual, ¿no? Bueno, en este mundo también conoció a Richard MacGeeber y Dawkins, que era un muy reputado bizantinista. Con él y con otros catedráticos montó en Oxford los Colvitat, que era una versión para gente más mayor del club vikingo, porque al final era lo mismo, en este caso no era para estudiantes, era para catedráticos, pero era gente que se juntaba junto al fuego a traducir improvisadamente sagas nórdicas y a beber whisky. Y era su actividad y era el momento en el que él coincidía con gente que estudiaba el pasado desde un punto de vista material, porque bueno, no lo he dicho antes, pero sí que es verdad que se han hecho muchos estudios sobre Tolkien y la historia, ¿no? Tolkien y los anglosajones, Tolkien y el mundo nórdico, Tolkien y el mundo clásico. Incluso hace poco ha publicado un libro Hamish Williams en Walking Tree que está muy bien al respecto, pero a mí me interesaba estudiarlo desde un punto de vista material, ¿no? No solo las sociedades del pasado, sino los restos materiales de las sociedades del pasado. Eso sería lo que el enfoque que yo he querido buscar, porque al final, pues, hombre, como filólogo sí que es cierto que siempre estaba en contacto con textos de la antigüedad, pero tenemos que entender la arqueología como la ciencia que estudia las sociedades del pasado a través de sus restos materiales, igual que podría ser a través de cualquier otra vía. Mira, ahí están. Perdóname, porque sé que me lo has mandado yo, lo he llegado a ver en algún momento, pero ahora no lo encuentro, entonces estoy cogiéndolo directamente del ensayo. No pasa nada. Bueno, es verdad que esta es la ilustración de Gordon, de la casa vikinga. Sí. Y aquí tenemos las dos de Tolkien. O sea, tremendo esto, ¿no? O sea, porque es la misma sala, son la misma foto. Exactamente la misma sala. Sí. Sí, sí. Y bueno, no sé por dónde iba. Vale, una de las personas más importantes que más influiría a Tolkien en esta lista de arqueólogos y tal que el que conoció, pues sería Robin George Collingwood. Mucha gente conoce a Collingwood como filósofo, ¿no? Él trabajó muchos años en Pembroke y luego fue seleccionado como catedrático de metafísica en Magdalen y ya no estuvo con Tolkien, pero durante 10 años más o menos, porque Collingwood era mayor que Tolkien, coincidió con Tolkien en Pembroke, porque Tolkien antes de estar en Merton estaba en Pembroke. Y Collingwood, además de filósofo, era arqueólogo, cosas que pasan a principios del siglo XX. Él estudió filosofía, pero lo que le importaba era el pasado. Y se hizo un muy reputado arqueólogo clásico, ¿no? Sobre todo se dedicó a estudiar los asentamientos del norte de Britania Romana, hizo muchísimo de epigrafía, editó el RIB, que es lo que a día de hoy seguimos usando para estudiar las inscripciones romanas de Britania. Y entonces, por cierto que Collingwood menciona a Tolkien varias veces en sus obras, le da las gracias porque, por ejemplo, le explicó cómo nombrar filológicamente de manera correcta a la diosa tutelar de los baños de Bath. Y bueno, una serie de historias más en las que Tolkien le ayudó, o sea que eran amigos. Hay antiguos alumnos de Tolkien que dan testimonio que muchas veces comían juntos y compartían impresiones. Pero sí que es verdad que es muy raro que no tengamos ninguna carta de Tolkien con Collingwood, ningún testimonio más vivo de su amistad, ¿no? Que bueno, ojalá que alguna vez aparezca alguna, porque ya sabes ya que... Ya aparecerá, no te preocupes, si la venderán. Seguro que sí. A ver si nos sacan la edición nueva con todo esto que nos falta de las cartas de Tolkien. Y Tolkien también conocía a su padre, al padre de Collingwood, porque el padre de Collingwood era el que había fundado la Viking Society for Northern Research. Era también arqueólogo, también se dedicaba a temas nórdicos y había escrito varias novelas de ficción histórica situadas en la Inglaterra anglosajona, que dice Tom Shippey, que Tolkien leyó seguro, y si lo dice Tom Shippey, pues no lo vamos a negar. Y eran esta gente, los Collingwood, eran de Lake District, y se cree que a lo mejor esta ficción histórica que hizo el padre de Collingwood habría inspirado un poquito la idea de Tolkien de hacer una mitología para Inglaterra, porque realmente él lo que quería hacer era una mitología para The Lake District. Quería hacer lo mismo que las sagas, pero en el sitio donde él era. Entonces, bueno, pues puede ser que Tolkien cogiese esta idea cuando dijo, voy a hacer una mitología para Inglaterra. Idea que luego el propio Tolkien refutó un poquillo porque dijo, a ver, me he venido arriba. Pero sí, ¿no? Entonces, pero bueno, una de las cosas que más importancia tienen en la relación de Collingwood y Tolkien es que Tolkien sería el responsable de involucrar a Tolkien, o sea, perdóname, que Collingwood sería el responsable de involucrar a Tolkien en la única, creo, excavación arqueológica en la que Tolkien participó, que por supuesto no participó de manera activa. Tolkien no creo que llegase a ponerse las botas, a coger la pala y a excavar. Sí que lo haría en las trincheras el pobre hombre, pero no parece, ¿no? En la memoria de excavación no aparece entre las personas que han pisado el terreno. Pero sí que publicó un estudio muy importante en la memoria de excavación. ¿Por qué? Pues porque Collingwood le presentó a uno de los arqueólogos más importantes de, yo creo que de todos los tiempos en Inglaterra, que es Mortimer Wheeler. Mortimer Wheeler y Tessa Wheeler, su esposa, que muchas veces se la pasa por alto porque la pobre mujer murió bastante joven, pero realmente las excavaciones las hacían los dos juntos, las investigaciones las hacían los dos juntos, y normalmente era ella la que dirigía el trabajo de campo y la que dirigía las finanzas, y los dos firmaban los informes. Pues los Wheeler inventaron un método que incluso se sigue utilizando hoy en día, está bastante desfasado, pero bueno, todo el mundo conoce el método Wheeler para excavar. Yo he llegado a excavar con él, en Europa ya casi no se hace, pero son dos personas realmente significativas en el mundo arqueológico y a mí la verdad es que me impactó saber cuánta relación llegó a tener Tolkien con ellos, cuántas cartas llegaron a escribirse. Estas cartas no están, que yo sepa, en el recopilatorio oficial, pero sí que aparecen citadas en muchos estudios de Hammond y Scal. Y es que ellos habían excavado durante 1928 y 1929 una finca en Lindley Park, una casa solariega que tenía unos restos antiguos que habían sido excavados muy mal en el siglo XIX y se decidió hacer una nueva intervención. En esta nueva intervención descubrieron un templo, un conjunto asociado de baños, incluso un centro de acogida de peregrinos, y bueno, lo dataron en torno al siglo III, creo, o siglo IV, creo que ahora se piensa que es del siglo III en realidad, pero bueno, eso no es relevante. Lo importante es que descubrieron que era un centro religioso asociado a una divinidad que no se conocía, era un dios que no se tenía noticia de él fuera de ese yacimiento. Se conocía por cuatro inscripciones. Era el dios Nodens. Entonces, por mucho que los Wheeler buscaron para arriba y para abajo, no daban con qué era aquello. Entonces, tenían que llamar al mayor experto de expertos, que era Tolkien. Alguien que, como decía C.S. Lewis, hubiera estado dentro del lenguaje. Realmente, Tolkien en este momento no era nada conocido. Tolkien llevaba poquísimo tiempo trabajando. Es en 1930 cuando le piden el informe. Luego se publica en el 32, es que llevaba 5 años trabajando en Oxford. O sea que realmente es muy probable que fuese Collingwood la persona que le involucrase, la persona que le presentase, porque además yo he estudiado a todos los que han participado en la memoria de excavación, son 11 personas, ninguno tiene ningún tipo de vínculo con Tolkien, así que tiene que ser Collingwood. Y la verdad es que a Tolkien le hizo mucha ilusión y hizo un señor estudio sobre el dios Nodens, ¿no? Se dio cuenta de que tenía mucha relación con los Tuatha de Danann, de Irlanda. Estuvo estudiando la raíz léxica céltica y, bueno, pues llegó a la conclusión de que se trataba de un dios que tenía que estar asociado a la caza, porque la raíz neut significaba atrapar. Los Wheelers lo habían dado como una divinidad salutífera por el tema de los baños, pero luego la interpretación de Tolkien encajaba mucho con que habían encontrado un montón de exvotos de perros. Luego, es verdad que en la religión romana también los perros pueden estar asociados al tema salutífero, pero por supuesto también a la caza. O sea que puede haber también ahí una especie de sincretismo, ¿no? Luego Tolkien, durante todo este estudio, demostró que controlaba muchísimo sobre arqueología y sobre epigrafía, porque para citar las inscripciones que estuvo trabajando, utilizó el CIL, el Corpus Inscriptionum Latinarum, que es el libro que recoge todas las inscripciones romanas del mundo. Son muchos volúmenes, y se sigue actualizando a día de hoy. Yo he trabajado en el CIL y de hecho es que me ha hecho muchísima ilusión que Tolkien haya citado el CIL. Así que eso, podemos ver, ¿no? Como no es para él un entretenimiento, como no es simplemente, bueno, lo que digan, a mí lo que me valga para lo mío. No, es que realmente él tiene esa preocupación y ese interés científico por el registro material del pasado. Luego también es muy humilde y en el informe dice algo así como que voy a hacer lo que pueda, pero realmente toda indagación lingüística sin más datos no puede aportar nada. Entonces es también consciente de esa necesidad de que el trabajo sea pues multidisciplinar, ¿no? Y bueno, en este contexto, en la excavación de Lydney Park, hay una historieta que suele contarse a menudo y que bueno, hay parte que es mito y parte que es verdad. Hay mucha gente que dice que la excavación de Lydney Park, que tuvo lugar, pues como te digo, entre el 28 y el 29, el informe lo hizo en el 30, el Hobbit se publicó en el 37, hay quien dice que tuvo mucha influencia en el desarrollo del Hobbit, porque el asentamiento, el yacimiento estaba en una colina fortificada que antiguamente se llamaba Dwarf's Hill, en la colina del enano, y había también una mina romana y tal, y la gente dijo, pues ya está, es Erebor. No tiene por qué, porque este es un tipo de topónimo que es muy habitual en el paisaje inglés, que además el humus mitológico del mundo nórdico, de Beowulf y demás, que aparece, o sea, que sabemos que Tolkien usó, yo creo que es bastante como para haberle inspirado, no hay necesidad de buscar nada en este yacimiento, sí hubo otras cosas que le inspiraron. Y luego, mucha gente dice que el anillo único procedería de aquí también. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XVIII se había encontrado, a 150 kilómetros de aquí, en otra localidad, se había encontrado un anillo de oro. Encontró un campesino y, bueno, se estudió, se vio que tenía dos inscripciones. Era un anillo muy típico de la Britania tardorromana. Era un anillo, mira, así como este, con su parte de aro y con su parte frontal. Entonces, en el aro tenía una inscripción que decía que Dios proteja a Senician. Y en la parte frontal tenía una inscripción que lo consagraba a la diosa Venus. Entonces, bueno, sí que era un poco raro porque decías, ¿es cristiano, es pagano, qué es? Esto se... Bueno, pues se olvidó y después en las excavaciones que tuvieron aquí en el siglo XIX, las que te he dicho que hubo antes de los Wheeler, se encontró una inscripción, una de las cuatro que estudió Tolkien para después el artículo, que decía, pues había un señor que se llamaba Silviano que pedía a Nodens que castigase a Seniciano, el ladrón del anillo. Entonces, una de las personas que lo han estudiado decían... Vale, pues esto es que el Seniciano era cristiano, le robó el anillo a Silviano, que era pagano, que era un anillo de Venus, pues le puso una cosa cristiana y se lo llevó más lejos. Gente que dice que no tiene por qué ser la tablilla, esta inscripción se encontró en una tablilla de maldición, que es algo muy normal en el mundo romano, bueno, que no tenía por qué ser, que a lo mejor se llamaban igual. Sea o no sea, yo no creo que tenga nada que ver con que esto sea el anillo único, ¿no? La gente dice, es una maldición, un anillo robado, bueno, pero cuando se publica El Hobbit en 1937, el anillo único no es el anillo único. No tiene único. Ninguna importancia, sí. No, o sea, bueno, no, no tiene es... ninguna, tiene es un ratito, ¿no? Que al claro. final... O sea, de hecho, el propio Tolkien dice mágico. Que no que fue consciente luego de la importancia que tenía. Claro, o sea, él luego lo cambia. El, o sea, sí, el Hobbit lo altera censura. Para que... Exacto. Claro, para que encaje con lo que luego se le ocurre para el Señor de los Anillos, pero al principio el anillo no tiene ese carácter mágico, no, perdón, no tiene ese carácter maligno. Entonces, yo no creo que tenga nada que ver, pero hay mucha gente que sí, incluso la Tolkien Society organizó una exposición hace unos años con este anillo y tal. Bueno, pues puedes pensar lo que quieras. Lo que yo sí creo que tuvo mucho impacto para él fue estudiar esto, estudiar la Britania tardorromana, que era un lugar, era una época de poderes emergían, poderes que bueno, en este momento hay un montón de emperadores usurpadores, por ejemplo está Constantino III, que se lleva las legiones de Britania, luego Britania sale del imperio. Entonces yo creo que estas cosas de civilizaciones que se hunden, poderes locales que nacen, ostentación de poder, sí que le influiría bastante a la hora de crear su legendarium. Y bueno, más o menos yo creo que después de esto Tolkien ya como que se dio por satisfecho en cuanto a participar en excavaciones, porque no tenemos constancia de que participase en ninguna más. Pues súper interesante lo de la excavación, aunque poco se habla de la afición de Tolkien por fundar clubs. La verdad, poco se habla, pero... Claro. Por este vikingo ya van 3 que yo conozca y a saber lo que hizo por ahí, pero vamos, que este señor le gustaba, yo creo que le gustaba juntarse con gente, o sea, sentirse acompañado de gente que le gustase lo mismo, ¿no? Sí, bueno, y beber. Y juntos. beber, sí. Es que además siempre nos imaginamos a Tolkien mayor, ¿sabes? Claro, es que Tolkien... Claro, pero Elio, Tolkien fue joven también. Tolkien se disfrazaba de oso polar y perseguía a los vecinos. O sea, quiero decir, Tolkien hacía cosas muy que no nos imaginamos. No siempre fue anciano, Tolkien. No. Y además, a mí también me encanta pensar que él realmente tenía una fascinación enorme por la enseñanza. O sea, quería hacer a los alumnos todo muy atractivo, ¿no? Realmente, también muchos de los clubs que formó eran solo para profesores, pero muchos eran clubs con estudiantes. Y además, bueno, luego es que no quiero adelantar cosas, ¿no? Pero es cierto que creo que tenemos una visión de él como una persona que estaba estática, ¿no? O sea, no sé si se ve la foto de Tolkien que tengo ahí detrás, pero bueno, con esa edad, con esa visión del mundo, con esa postura. Y Tolkien fue una persona que vivió muchísimo, que pasó por una guerra, que pasó por la orfandad, que entonces a lo largo de su vida cambió mucho. Y en y a lo largo de estos distintos cambios, él era una persona muy abierta y fue recibiendo muchísimo de todas las personas a las que leía. Entonces, tener esa visión de él como un señor que anclado en el pasado, como que solo leía Chaucer, ¿qué tal? Hace poco salió el libro de Holly Ordway de Tolkien's Modern Reading y a mí me gusta un montón recomendarlo porque al final yo creo que tenemos que concebir a Tolkien como un señor de su tiempo, como una persona de su época que leía cosas modernas, que leía cosas que le eran contemporáneas y no solo estaba pensando en el pasado, no era para nada una persona carca, por así decirlo, no era para nada alguien que dijera lo de ahora no vale. Eso es una visión, yo creo, construida por un poquito, sin meterme con él porque me encanta su libro, pero por Humphrey Carpenter. Y yeah, yo creo que ahora hay como muchos estudios que están rebatiendo esta visión. Yo creo que también tenemos esa visión un poco porque Tolkien o sea, quiero decir, yo creo que se veía bastante reflejado en los Hobbits, o sea, era una cosa, entonces al final acabamos relacionando, pero Bilbo viajó mucho. Sí, exacto. Y Tolkien también. Luego acabó en Rivendell tranquilo y luego al final en las tierras imperecederas, pero Bilbo, claro, tuvo sus aventuras y Tolkien también, exacto, las tuvo. Pero bueno, sobre todo me gusta de Tolkien que sea tan multidisciplinar, o sea, que no pasa por las cosas de puntillas. O sea, se interesa y se interesa con cierta profundidad. Y cómo es capaz de hacer... o sea, cómo es capaz de demostrar que las disciplinas tienden a enriquecerse, o sea, que diferentes disciplinas se pueden enriquecer, o sea, la filología enriquece la arqueología y la arqueología enriquece la filología. Eso es una cosa fantástica. Sí, total. Si quieres, nos metemos en la revista Antiquity. Te quiero recordar a la gente que nos está viendo, aunque entiendo que estéis embelesados escuchando y que no tengáis preguntas, porque no es un tema fácil, o sea, quiero decir a lo mejor, pero que si tenéis alguna duda, que podéis ponerla en el chat y cuando termine de hablar Goldberry, atenderemos a vuestras preguntas, ¿vale? No inmediatamente, pero cuando termine sí. Entonces, si tenéis alguna, pues la dejáis por aquí y yo luego las voy marcando. Bueno, pues nada, vámonos a la revista Antiquity, que eso es otra cosa que también hay que comentar, lo mucho que a Tolkien le gustaba publicar en revista. Sí, efectivamente. En esta no llegó a publicar, yo creo que podría haber publicado perfectamente, pero creo que lo tenía, como era tan humilde, lo tenía como algo como que estaba fuera de su alcance, ¿no? Bueno, brevemente, la revista Antiquity, para quien no la conozca, a día de hoy sigue siendo una de las revistas más prestigiosas en los estudios arqueológicos. Ahora pertenece a Cambridge, antes era independiente. El caso es que cuando Tolkien, la revista surgió en 1927 porque hasta entonces había muchas dificultades para los arqueólogos para publicar sus estudios científicos, porque había mucho coleccionismo de antigüedades, ¿no? Había mucha gente que decía, ¡ay, me encontré esta moneda! Y la publico en el boletín local de mi pueblo y luego me la quedo. O ni eso. Entonces, de hecho es que he dicho moneda, porque la funda J.S. Crawford, que era un numismata muy, muy famoso, un estudio de monedas, fue fundada en 1927. Y eso surge con la intención de dar un lugar a los estudiosos de estos temas a publicar con un enfoque puesto en las sociedades del pasado y no solo en los objetos. Bueno, pues Tolkien, desde que salió en la revista, se suscribió a ella. ¿Tenemos pruebas de esto? ¿De que se suscribió? Sí. Desde que salió, no lo tenemos. Yo lo creo firmemente porque uno de los impulsores de la revista y uno de los que publicó de sus primeros números fue, cómo no, Collingwood, que estaba ahí en todos los araos arqueológicos y metiendo a Tolkien con él. Entonces, pues yo creo que seguramente estuvo suscrito desde el principio. Y dirás, bueno, qué tontería, Tolkien estaba suscrito a una revista. Vale, yo estoy suscrito a 1000 revistas y no me las leo. Pero Tolkien se las leía. Ese es el tema. Por eso a mí me llamó la atención y lo quise incluir en el estudio, porque me parece algo muy relevante, muy, muy significativo para comprender realmente por qué defiendo que a Tolkien le importaba esta dimensión material del pasado. Uno de los que, por cierto, también publicaba aquí, era uno de los autores que publicó este libro que él reseñó sobre los topónimos. Entonces, realmente yo creo que es la prueba de que hay como todo el mundo de colegas y de amigos a veces que están publicando cosas sobre las mismas sociedades, pero cada uno desde su punto de vista. Unos desde las palabras, otros desde lo material. Entonces, colaboran y se enriquecen mutuamente y eso es pues muy bonito. De hecho, hay una carta un poquito posterior, creo que es de los años 40 o 50, pero bueno, una carta de Tolkien a Robert Murray que le dice, no, es que los pobrecillos filólogos tenemos que acudir a los arqueólogos a que nos explique las cosas. Entonces, realmente es esto, ¿no? Este proceso que te digo. Y bueno, pues lo que yo hice, sabiendo que Tolkien estaba suscrito, luego explicamos por qué lo sé, fue descargarme todos los números antiguos. Pensaba que te habías suscrito tú también, en plan. Voy a suscribirme. Si Tolkien estaba suscrito, ahora es de Cambridge y cuesta lo suyo. Ya imagino. Era más baratilla. ¿Y tienen disponibles los números antiguos? Pues no te sé decir, es que yo accedí a través de la biblioteca de mi universidad. Ah, bueno. Pero bien, seguramente ¿no? Sí, yo creo que no tendrán copyright los números antiguos. Bueno, el caso es que luego ponemos el enlace sí, por si a la gente le interesa. El caso es que yo me descargué todos los números que estaban en torno a fechas relevantes de cosas de Tolkien y empecé a ver cosas que a lo mejor son cosas que me he imaginado, pero bueno. En 1939... Pues Thomas Downing Kendrick, que es un arqueólogo del Museo Británico, publicó un estudio sobre el cuerno de Ulf, que también tenemos imagen, Elia, por si la quieres poner. Sí, la quiero poner. El cuerno de Ulf está en la Catedral de York, es un olifante, un olifante es un cuerno de caza, es un tipo de cuerno que se, vamos, que no es el único del mundo, para nada. Hay muchísimos, es un tipo de cuerno medieval. Este está hecho de marfil de elefante, lo hicieron artesanos amalfitanos, y tiene, pues como veis, unos relieves ahí preciosos, unos engarces de plata. Y bueno, pues la historia del cuerno es que en el... no entiendo el comentario. Vale. Ah, vale. vale, que se le dé. Pues en el siglo XI, Ulf, que era un jefe vikingo del oeste de Deiria, que es un territorio que luego conformaría Northumbria, el reino de Northumbria, pues lo regaló a la catedral porque era como en prenda, ¿no? Era como la escritura de sus casas y de sus tierras. ¿Por qué? Pues porque sus hijos estaban peleándose por la herencia y dijo, pues... se lo di a la iglesia para que así me dejen en paz. Entonces el cuerno era como la representación simbólica de sus propiedades. Y entonces, pues teniendo en cuenta, el estudio está genial, es un estudio arqueológico, vamos, de manual, teniendo en cuenta que Tolkien estaba suscrito en esta época a la revista que lo vería y demás, pues yo en cuanto lo vi me pareció que este es el cuerno de Gondor, el cuerno que tenían los senescales desde Borondil, que llevaba Boromir hasta que se lo partieron y ya dejó de sonar, porque la descripción es igual, con unos grabados, con unos herrajes de plata, con unos engarces, y bueno, independientemente de que olifantes hay muchos, pues ¿por qué no pudo ser este el origen, ¿no?, del nombre del paquidermo de los Haradrim? Este es un ejemplo, ¿no?, de muchos otros. Tampoco vamos aquí a saquear la revista. También sabemos que Tolkien estaba fascinado con el mito de la Atlántida. Eso lo sabe todo el mundo, lo escribió en muchos sitios, lo publicó en muchas cartas. Tenemos Númenor, tenemos los papeles del Club Notion, tenemos este sueño que él dice que tenía con una ola y tal. Vale. Y está claro que el mito de la Atlántida influye a su creación literaria. Pero pudo haber cosas del mundo real, de la historia, que también le influyesen a la hora de desarrollar esta idea de sitios que se hunden, pues pudo ser. Porque, bueno, a principios del siglo XX, 1900, el arqueólogo, bueno, el famoso Sir Arthur Evans, condujo las excavaciones de Creta, ¿no?, de Gnosos, de todos estos lugares, y bueno, digamos como que generó esta literatura sobre la civilización minoica, esta cultura tan, tan interesante, con estos frescos tan bonitos de la Edad del Bronce que había en el Mediterráneo, que era una talasocracia muy importante hasta que tuvo un súbito colapso, un súbito final, como todas las sociedades de la Edad del Bronce, por otra parte. Pero el caso es que en 1939 un arqueólogo griego, Marianatos, pues publicó en Antiquity un artículo que especulaba, no con la Antártida, por supuesto, es una publicación seria, sino que especulaba que la erupción de Tera al norte de Creta en las Islas Cícladas hubiera podido ser la causa del hundimiento de esta civilización. Recordemos que Tera es la actual Santorini, ¿no? Santorini ahora está con un hueco en medio, partía en tres, y antes era una isla entera, que era la isla de Tera, que tenía un volcán en medio y, bueno, explotó. Entonces erupcionó, no sé cómo se dice. Quizá esta idea pudiera haber influido a Tolkien a la hora del tema del Menentarma, ¿no?, en Númenor. Yo creo que probablemente lo haría. Si no lo leyó aquí, seguro que él lo leyó en otro sitio, pero seguramente esta hipótesis, que se puso muy de moda en los años 30, la escuchó y le influyó. Y bueno, por supuesto, sabemos cuantísimo influyeron los anglosajones a Tolkien. Vamos a ver, era profesor de anglosajón. Entonces, esto no hace falta ni decirlo, ¿no? Sabemos cómo, por ejemplo, en la organización social de Rohan está presente. Hay omnipresencia del lenguaje anglosajón en la obra de Tolkien. Tenemos, por ejemplo, Medusel, que es la sala del hidromiel de Beowulf. Tenemos un montón de ejemplos. Los hobbits Marcho y Blanco también, pues serían como Hengist y Horsa. O sea, es todo el mundo anglosajón, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el aspecto material de este mundo? Pues hasta los años 30, nada, pero en los años 30 se da el boom de la arqueología anglosajona y se publica en Antiquity, entonces ahí lo tenemos. Antiquity tuvo, de hecho, es que tuvo un papel fundamental. Sabemos a ciencia cierta que Tolkien estaba suscrito a Antiquity porque nos lo cuenta Priscila. Nos lo cuenta Priscila Tolkien, bueno, a nosotros no, a mí no, se lo contó a Deborah Higgins, que es una especialista en literatura anglosajona, y llamó a Priscila por teléfono porque quería saber en qué medida esto podía haber influido a Tolkien, y entre otras cosas, Priscila le contó que su padre se volvió loquísimo al recibir el número de 1940 de la revista Antiquity, que era el número que informaba del descubrimiento del yacimiento de Sutton Hoo. Sutton Hoo es una propiedad en Suffolk que, bueno, a finales de los años 30, Edith Pretty, que era la terrateniente, vio que había una serie de túmulos en su propiedad y no sé si porque quería hacer obras o solo porque sí, decidió contratar a un arqueólogo, Basil Brown, del Museo de Ipswich, para explorarlos. La verdad es que no esperaban encontrarse nada del otro mundo, pensarían que estarían saqueadísimos ya, y además esperaban que fuesen túmulos vikingos, que era pues una cosa relativamente habitual. La historia de Edith y de Sutton Hoo y de Basil se cuenta en la película que han hecho hace poco en Netflix de The Dig, que no sé si alguien presente la ha visto. Si la habéis visto, es una película que protagoniza Richard Fiennes. Está bastante bien, pero no es nada, nada fiel a los hechos. Así que disfrutarla como película, pero realmente las cosas no fueron así exactamente. Pero bueno, la cuestión es que iba a decir otra expresión. Se quedaron muy sorprendidos cuando descubrieron que no había para nada un enterramiento vikingo en esos túmulos, ¿no? Sino que, bueno, 18 túmulos eran, sino que habían encontrado tumbas del siglo VI, del siglo VIII, de gran importancia para comprender la historia de Anglia Oriental. Eran tumbas impresionantes. Había un enterramiento probablemente del rey Redwald de Anglia Oriental en un enterramiento en barco. Pero es que esto cambió por completo cómo se concebía lo que antes se llamaba la época oscura, porque se pensaban que no había nada, que después del Imperio Romano no había nada, que eran gente bruta, bárbara, que no. Bueno, pues se encontraron un montón de importaciones de lujo de Bizancio, un montón de metales preciosos, un montón de armas, de joyas, cucharillas de plata, una serie de historias impresionantes. Y claro, por supuesto, esto impactó a Tolkien como persona interesada en la arqueología y como estudioso del anglosajón. ¿Es posible que se viese influido también como autor? Es posible, pero hay que tener prudencia, porque tampoco podemos buscar cosas donde no las hay. Hay gente que dice que, por ejemplo, los 18 túmulos eran los mismos que los de Rohan, porque luego eran 16 y se les suma el de Theoden y el de Crin Blanca. Bueno, el de Crin Blanca estaba en el campo de batalla, así que no. Pero luego hay también quien dice que, por ejemplo, que las cucharillas que eran importadas de Bizancio eran un tema litúrgico bautismal, que eran las de Lobelia. Bueno, tampoco, porque esto se publicó en 1940 y en el Hobbit ya aparecen las cucharillas en 1937. No puede ser. Y luego además también en los primeros borrados del Señor de los Anillos, que son también muy anteriores al descubrimiento, también están las cucharillas, así que no. Pero bueno, podría haber sido. Hay quien dice también que los túmulos de Rohan realmente serían los túmulos reales de Gamla Uppsala en Suecia. El caso es que hay una cosa que se muestra en pantalla que seguro sí, 100%, influyó a Tolkien en su gracia literaria, y es el yelmo de Sutton Hoo. Esto tuvo lugar 7 años después del primer hallazgo, ¿no? Porque, bueno, esto se halló a la vez, pero se publicó 7 años después. Se publicó la primera parte en 1940, la segunda parte en 1947. Y es que dentro del barco funerario regio se encontró este magnífico yelmo ceremonial. La verdad es que yo tampoco elegí la mejor de las fotos, ya lo siento, es muchísimo más bonito en persona, por supuesto, pero hay fotos mucho mejores. Es un yelmo impresionante. La forma procede de los de la época de Vendel, de la era pre-vikinga en el mundo escandinavo. Como podéis ver, tiene una cresta de dragón, que es un atributo absolutamente único hasta el momento en este territorio. Es una auténtica obra de ingeniería orfebre, pero es que además presenta un atributo que lo hace completamente único, que no se conocía hasta el momento que no se sabía que se estuviera fabricando este tipo de yelmos en esta cultura ni en esta cronología, y es la visera, ¿no? La visera del yelmo que tiene ojos, que tiene nariz, que tiene bigote, cejas, es impresionante. Seguramente está influido, se cree que por los de la caballería tardorromana, pero vamos, es que fuera del mundo romano no se conocía. Y Tolkien, después de conocer este hallazgo, va a vincular para siempre este yelmo, este hallazgo arqueológico de Sutton Hoo con el yelmo de dragón de Dorlomin, que es el yelmo de nuestro querido personaje Túrin, el personaje favorito de todo el mundo. El personaje favorito de todo el mundo, exactamente. Madre mía. Qué señor. Bueno, Elia, pero piensa en tu perro. Pero escúchame, que fíjate qué casualidad que me tocaba ese capítulo de Silmarillion en Magos y Medianos. Lo grabé hace una semana, 1:26 de brutos, una cosa infumable. Ya limpio, que me lo ha pasado hoy, esta mañana, mi marido. Son 50 minutazos. Que no hay, eso no hay quien lo soporte. Lo cuente yo o lo cuente... Es que da igual. Y lo voy a tener que partir en dos y todavía me queda edición. Y es que es como que se me hace bola y se me atraganta sobremanera. Y yo creo que es porque no. Hubiera preferido contar la historia de mi perro Túrin. O sea, esa sí que era bonita. Pero es verdad que claro, sí, si lo piensas, que recuerda al yelmo dragón. Porque además, claro, para Tolkien, yelmo dragón es otra cosa a lo que nosotros pensamos. El yelmo gusano. Exacto. O sea, cuando nosotros pensamos en yelmo dragón ahora, con nuestra vista contemporánea, bueno, del siglo XX, ¿vale? Vamos a decir... Pues lo que vemos es un yelmo y luego una especie de... O sea, vemos, yo creo que nos imaginamos un poco lo que salió en la serie de HBO de Juego de Tronos, que era una cosa que es muy espectacular, pero ridícula. O sea, no hay por dónde... Las armaduras de George R. R. Martin, no hay por dónde cogerlas. Y yo creo que visualizamos... ¿No? Las ilustraciones, yo creo que la de la portada de Los Hijos de Urín es de la de Alan Lee, ¿no? Me parece que es de Alan Lee. Sí, vale, pues ese no es el yelmo de Dorlomin, ni en cuanto a el dragón ni en cuanto al yelmo. Ver, exacto, mira. No. Ay, ¿dónde está? Incorrecto. Ese yelmo es, para empezar, parece romano casi, y sí. Luego pues tiene encima un dragón que me encanta porque parece una iguana. Sí. Y después no tiene visera. Entonces, ¿por qué sostengo que el yelmo de dragón de Dorlomin es el yelmo de Sutton Hoo? No es que se parezca, es que es... Pues porque hay pruebas, porque mira... Elia, la primera vez que Tolkien menciona el yelmo de Túrin es en los años 20, en la balada de los hijos de Urín, que está publicado en The Lays of Beleriand, en el tomo tercero de Historia de la Terra Media. Sí. Ahí Tolkien dice que tiene un yelmo coronado por un dragón, punto. Esta descripción vuelve a aparecer en el Cuenta Noldoringua y en el Cuenta Silmarillion, en 1930, en 1937, en 1938. ¿Dónde está la visera? No está la visera. Se dice que aparece el dragón Glomund, que luego va a ser Glaurung. Y bueno, pues se entiende que está ahí con fines apotropaicos, tal. Claro, es que los yelmos de Vendel ya tienen dragón. O sea, eso es normal. Eso no pasa nada, el dragón no sabía. Lo que no había era viseras. Pero ¿cuándo vuelve Tolkien a retomar esto? En los años 50. Después de haberse leído el artículo en el año 47. En los años 50 es cuando Tolkien vuelve a escribir por primera vez el yelmo de Ador. Lo hace en los Anales Grises. Y aquí ya dice que Túrin estaba protegido de la mirada del dragón porque lo llevaba puesto. Y luego ya en Los Hijos de Urín y en la versión de Cuentos Inconclusos dice que le cubría el rostro. Incluso dice que Urín no quería usarlo porque quería luchar con su propio rostro. Está claro que es un yelmo que tapa la cara, que no sabes quién hay detrás. Y esto solo lo escribe Tolkien solo después de haber leído Antiquity 1947. Yo creo que ahí está bastante claro. A lo mejor Tolkien no lo tenía tan claro. O sea, puede ser que él no fuera consciente. Puede ser que a lo mejor el yelmo en su mente era como un poco borroso y después de ver esto como que ya se lo imaginaba así, como que su imaginación ya estaba condicionada, ¿no? No sé, a lo mejor a veces pienso en cómo describe él que le influye el cristianismo, ¿no? Como que es de manera inconsciente. Pues puede ser que haya elementos que ve en su vida real que le afectan sin él saberlo. Yo creo que este es un ejemplo claro en el que esto ocurre. Yo creo que también Tolkien pudo verlo. Puede ser que lo pudiera ver en el British, que se expuso en los años 50, el yelmo. Después ya no volvería a exponerse hasta el 85. Desde el 85 sigue donde está, en su propia sala. Pero claro, en el 85 el pobre Tolkien ya no lo podía ver. Pero vamos, está, yo creo que bastante, bastante evidente que es así. Muy bien. Pues oye, me encanta, la verdad. Me gusta mucho esto. No, además, me gusta lo de siempre está bien imaginarnos cosas. O sea, mola mucho cuando decimos, ay, podría haberse basado en, ¿no? Eso de Tolkien está guay porque te permite dejar volar un poco tu imaginación y darle alas y tal. Pero cuando encuentras ahí una prueba que es casi irrefutable, que solo falta una carta de Tolkien que diga, he cambiado mi yelmo de Dor Lomin porque he visto el yelmo de Sutton Hoo y he pensado que debería tener visera. O sea, quiero decir, es ya como lo único que falta para... A mí estos descubrimientos me parecen apasionantes. Y tengo que decir que he estado buscando, porque decías que la foto no era muy buena, he estado buscando el yelmo de Sutton Hoo en Google y lo que me encuentro es una cosa que es alarmantemente nueva o bien conservada. Yo me imagino que será la típica réplica que habrán hecho de esto sería es. Así. Sí. Que le ponen pelo por aquí... Bueno, yo la de pelo no la he encontrado, vale. pero vamos, que he encontrado algunas que dices, esto está nuevo, o sea, nuevo de Zara, vamos. O sea, sí, sí. Pero bueno, me gusta mucho, me ha gustado mucho esto y además me gusta mucho eso, el dragón, que realmente tiene más sentido que sea así, a que sea una floritura súper ornamentada, claro. Siendo el yelmo de la casa de Ador, ¿no? Exacto. O sea, si me dices que lo ha hecho Feanor, pues sí, a lo mejor el dragón tiene hasta que se le ven las venas del brazo, ¿no? Pero esto es otro rollo. Esto es para mí tiene más sentido. Pues fantástico. Pues ya, yo creo que solo nos quedaría, si quieres tocar algunos elementos del mundo real, sí. Aparte de esto que ya hemos tocado de la revista Antiquity, pues algunos elementos que podrían haberle influido en su obra. Yo, en la introducción, que estábamos hablando de los topónimos y cómo los topónimos ayudan, o sea, encierran como las historias de lo que ha pasado ahí. Claro, como yo hace nada he hecho lo de Turin Turambar, me acordaba del Haud en el Ez, que es el túmulo de la doncella, y digo, es que está ahí, ¿sabes? Es como, ¿por qué lo ya? O sea, chopecientos mil años después, si alguien hubiera podido ir a visitarlo, que no, porque se hundió. Habrían dicho, claro. ¿Por qué se llama el túmulo de la doncella? Tiene sentido, por algo será, ¿no? Sí, es verdad que Tolkien... Lo estaba viendo, digo, si es que está clarísimo, o sea... Tolkien incluyó muchas de esas cosas, a mí me encanta porque ves esa dimensión, o sea, es que casi la palpas, esa dimensión temporal, histórica, de la que los personajes forman parte y de la que los personajes también son conscientes, ¿no? Como cuando están Frodo y Sam en la encrucijada de Nithilien, y ven la cabeza del rey y bueno, sí. La medio restauran, ¿no? O sea, al final ellos como que son, a través de las ruinas, son conscientes de su lugar en la historia. Y bueno, eso es muy bonito. Más allá de la Tierra Media, también hay muchos otros lugares en los que Tolkien se inspiró o que tenemos constancia de que también usó la arqueología, ¿no? Por ejemplo... Uh-huh. La arqueología también aparece en las cartas de Papá Noel, ¿no? Que, bueno, para quien no los conozca, son unas cartas que escribió Tolkien a sus hijos durante muchísimos años, desde los años 20 hasta los años 40, porque, claro, cuatro hijos y con cierta separación de edades, pues al final, creo que desde que John tenía 3 años hasta que Priscila cumplió los 14, una cosa así. Y bueno, pues en estas cartas él... mandaba, las escribía Papá Noel, obviamente, y las escribía para sus hijos y les contaba las cosas que le pasaban en el Polo Norte a él y a su fiel ayudante, el oso polar. Entonces, una vez el oso polar se quedó atrapado en una caverna y Papá Noel tuvo que ir a rescatarle, ¿no? Entonces, cuando le rescató, que fue ahí con unas antorchas, pues descubrió que había una serie de relieves y de pinturas en las paredes de la cueva, que son estas que podéis ver en la imagen, ¿no? Esta es la ilustración que le manda Papá Noel a los hijos de Tolkien. Y es que Tolkien podía haber hecho cualquier cosa. Podría haber hecho cuatro garabatos, podría haber hecho, no sé, un elefante que me he inventado. Pero es que realmente estos son osos cavernarios, caballos, rinocerontes lanudos, bisontes, mamuts, todos reales. Todos son réplicas reales de pintura parietal de magdaleniense y de solutrense, de yacimientos prehistóricos, concretamente de Francia y de la península ibérica. Hay varios ahí que son de Altamira, también de la cueva de la Magdalena, de cuevas de Castellón y de Valencia. Hay varios. ¿Por qué? Pues porque Tolkien en ese momento se estaba leyendo un libro de prehistoria de Europa y el Mediterráneo y dijo, pues perfecto, pues lo meto ahí. Me parece que justo más abajo, Elia, de la imagen, está sí. La imagen real, de no de las pinturas, sino de la ilustración que había en el libro. O sea, es que realmente él estaba metidísimo en la lectura, tanto como para copiar las ilustraciones y bueno, pues la verdad es que, no sé, me parece un ejemplo muy bonito, ¿no? De cómo interactuaba con este mundo. No tengo fotos, pero también hay otras ilustraciones que hizo. Por ejemplo, en 1912 hizo una muy famosa de un tridito, de una estructura megalítica del Neolito, que lo llamó Before, y nadie sabe lo que significa. Dice la gente que pudo ser un modelo de la entrada a Nargothrond o a las cavernas de Thranduil, que luego hizo otras ilustraciones y se veía que también eran como megalíticas y tal. Yo personalmente creo que es un dibujo que da bastante miedo y creo que Tolkien lo hizo porque estaba bastante deprimido en esta época. Era el momento en el que el peor estaba psicológicamente. Justo le faltaba un año para poder ver a Edith otra vez. No podía hablar con ella, no podía verla, ¿no? Se lo habían prohibido. Entonces, la verdad es que es una época, si tú prestas atención a sus ilustraciones todas en orden, porque Tolkien, por supuesto, además también tenía que destacar en las artes pictóricas, son todas las de esta época bastante, bastante lúgubres. Hay muchas, es que podríamos estar aquí hablando horas y horas de todos los elementos arqueológicos que hay en su vida y en su obra. A mí me gusta también mucho una cosa que leí en su comentario a Beowulf. Hay mucha gente que dice que los personajes de Tolkien son vándalos que no tienen respeto por el patrimonio arqueológico, ¿no? Yo creo que es gente que no tiene ni idea, que no comprende la obra de Tolkien. Pero es muy gracioso porque él, precisamente en el comentario a Beowulf, escribió que antiguamente a los ladrones de tumbas se les llamaba ladrones y no arqueólogos. Me pareció gracioso, ¿no? Como respuesta a estas cosas que dice la gente. Y otra cosa que también podemos apreciar de cómo la dimensión temporal está presente en su obra es que, bueno, los anglosajones decían les impresionaba las cuando ya se había perdido un poco memoria de los acontecimientos, les impresionaban las calzadas romanas y los edificios que habían quedado y decían, ¿esto qué es? Esto es obra de gigantes. Entonces, esto lo dicen los personajes de Tolkien, ¿no? Los Rohirrim y a los hobbits les parece que las obras de los numenoreanos en la Tierra Media son, dice que son como talladas por gigantes. O sea que estos elementos están todo el rato incorporándose. Y bueno, el lugar por excelencia arqueológico que hay en la Tierra Media es las quebradas de los túmulos. Esa es una pasada. Yo te juro que cuando hablaste es que en el título del ensayo lo dices, hablas de tumularios, de yelmos y tal, y digo, es que lo de las quebradas es total. Es totalmente el típico yacimiento que te encuentras. Está lleno de cosas, está lleno de objetos. Vamos a llevarnos de todo, las quebradas de los túmulos es un yacimiento arqueológico, tal cual. O sea, eso es así. Es verdad que hay dos fuentes, ¿no? O sea, estaría por una la fuente mitológica, que tiene su peso y no se lo quiero quitar, y la fuente arqueológica, que es a lo que yo le he prestado más atención, lógicamente. Me gusta mucho el lugar en la trama en el que Tolkien lo ubica, porque no hay nada raro, ni antiguo ni arqueológico en la comarca. O sea, es todo como normal, ¿no? Pasteles y pipas y ya está. Pero uh-huh. En cuanto los hobbits salen de la comarca, se encuentran las quebradas de los túmulos. Entonces es como un lugar liminal también, ¿no? O sea, como que separa esa especie de paradoja temporal en la que viven los hobbits de luego pues del mundo del misterio, de la mitología y demás. Sí que es cierto que bueno, pues en cuanto llegan allí, en cuanto llegan a las lomas, la descripción es muy detallada. Yo creo que Tolkien está escribiendo lo que viene a ser un castro, más o menos. Dice que Frodo ve como si fueran de dientes mellados sobre una encía verde. O sea, hay como sí. un montón de piedrecillas clavadas. Esto no es muy normal que esté encima de un túmulo, pero sí que puede ser. Hay varias hipótesis. Hay gente que cree que son como cromlech, o sea, megalitas, círculos de piedras, como el Outlander, ¿no? O sea, eso sería. por ejemplo, hay uno que es Rollright Stones, que está en Oxford, sí. que sabemos que Tolkien lo visitó, entonces, bueno, pues podría ser además panas también como rotos. Sale en el libro de Tolkien y la ciencia, justo eso. Y luego, se menciona, vamos. Yo no me lo imagino así. Yo pensando en qué piedras puede haber sobre un castro, pues yo me imagino como campos de piedras hincadas, ¿no? Que son concentraciones muy abigarradas de piedras puntiagudas que se ponían como defensa, porque por ahí no pueden pasar los caballos y por ahí. Entonces, bueno, puede ser algo de eso. También o sea, es algo que es muy típico del ámbito celtibérico, pero también lo hay en Gran Bretaña. Y bueno, el caso es que los túmulos se habían levantado, como sabes, pues en la primera edad, después se abandonaron, después los Dúnedain los volvieron a utilizar y después pues los espíritus malignos de Angmar pues los tomaron. Entonces los ajuares de los muertos fueron utilizados por los muertos, por estos espíritus malignos. No son muertos vivientes realmente, son espíritus que están como habitando cadáveres y cogiendo espadas que originalmente no eran suyas. Pero bueno, mitológicamente sí que es verdad que parece que Tolkien se inspira en los Draugar, en los no muertos del mundo vikingo, del mundo nórdico, que bueno, pues habitan en túmulos, no descansan en paz, etcétera. Son personajes muy habituales de poemas épicos, como por ejemplo El despertar de Angantyr, y son obras que sabemos que Tolkien leyó, que comenta, y que además, por ejemplo, en la saga de Grettir aparecen estos personajes también, y hay una descripción de cómo es una cámara con todas las espadas y todo, y es que es igual que si lo estuviera describiendo un arqueólogo, con lo cual, bueno, pues seguramente como fuente mitológica sí que utilizase esto, pero como fuente arqueológica es muy probable que los Wheeler tuvieran algo que ver de nuevo, porque justo cuando Tolkien estaba escribiendo esto de las quebradas de los túmulos, hacía poco que los Wheeler habían excavado Maiden Castle en Dorset, que es un asentamiento fortificado de la del Hierro, que bueno, los Wheeler interpretaron que los romanos liderados por Vespasiano habían arrasado. En realidad, luego se ha demostrado que esto no fue así, pero es lo que se conocía en la época de Tolkien. Y en esta época, justo después de terminar la excavación, en los años 30, Mortimer Wheeler se dedicó a publicar periódicamente en The Times una serie de artículos en el que describía este asentamiento exactamente igual que Tolkien describe las quebradas de los túmulos. O sea, con esa misma nostalgia, con esa misma como sensación como a veces de un poco de terror rural, de aquí hay un silencio atronador, están los muertos descansando debajo con sus brazaletes, con sus espadas. Entonces, de hecho, luego se descubrió unas notas que tenía Tolkien para una ponencia y al margen había escrito Ver Mortimer y los Belgae. Mortimer Wheeler, los Belgae eran el pueblo céltico que los Wheeler habían identificado como los habitantes de ese lugar antes de ser tomado por los romanos. Entonces, es obvio que él estaba leyendo esos artículos del Times, claro. Al igual es bastante probable que sí que influenciase en mucho su escritura. Bueno, asombroso. O sea, yo creo que con esta, o sea, con este colofón lo vamos a dejar súper arriba. Vale. Sí. Está muy, muy bien. Si queréis saber más de este tema, por favor, leeos el ensayo, que ahí María Goldberry se extiende muchísimo. Me da lástima que no hemos podido hablar nada de Númenor y de Egipto. La gente me va a odiar porque aseguro no que pasa era lo que nada. Se esperaban. Pero... No te preocupes, no pasa nada. Porque eso habría sido lo típico y no es necesario hablar siempre de lo típico. Antes tampoco de irnos, lo hablo mucho en el ensayo por eso, porque digo, es que... Bueno. Es muy típico, nada. Sí que te voy a hacer antes de irnos un par de preguntas que nos han hecho mientras estábamos hablando. Y la primera es de Carlos Trell y nos dice... ¿qué opináis sobre los asentamientos de otras edades que aparecen descritos en el libro como ruinas de la tercera edad? No entiendo la pregunta. Yo tampoco entiendo la pregunta porque las ruinas... ¡Ah! Vale. O sea, vale. Yo creo que se refiere como dentro de la historia. Dentro de la historia. Pues mira, Carlos, te agradezco la pregunta porque uno de mis enfoques era... coger la obra de Tolkien y ver como todos los asentamientos que dentro de la ficción eran ruinas, eran, o sea, como culturas arqueológicas y ficticias, ¿no? Y estudiarlos. Al final decidí hacer esto otro, pero la verdad es que ese es un trabajo por hacer y, vamos, a quien quiera, o a lo mejor yo me animo, pues es súper interesante, ¿no? A mí me gustó mucho como ver este enfoque como del paso del tiempo dentro del mundo de Tolkien. Sí que es verdad que leí en algún lugar, y creo que lo puse en el ensayo, que se podría entender, por ejemplo, la piedra de las tres cuadernas en la comarca como un menhir, por ejemplo. Bueno, eso puede ser. Bueno, realmente lo que hemos hablado de esta escultura, que esta estatua derruida que se encuentran Frodo y Sam, podría ser perfectamente... Sí. Lo mismo. Sí. Y por ejemplo, los hombres de Pukel, que sí que los trato en el ensayo, sí, que no me da tiempo a hablar de ellos, al final sí que son vestigios de otra época, ¿no? Y la gente ya no los mira. Merry, sí. Muchas personas, los arqueólogos, o bueno, gente que ha estudiado esto, los han estudiado, han dicho, no, es que son. Esto Tolkien ha cogido los Moai y les ha puesto aquí, los Moai de la Isla de Pascua. Uh-huh. O es que ha cogido los, ¿cómo se llama? Las Venus paleolíticas, las mal llamadas Venus paleolíticas, son versiones masculinas. Bueno, yo creo que eso es como tirar demasiado del hilo. A mí, si me tiene que recordar algo, me recuerda a los guerreros galaico-lusitanos del noroeste peninsular, pero creo que no es tan importante en qué se ha basado él para del mundo real para hacer esto, como... ¿Qué importancia tiene que una persona como Merry esté mirando a los antepasados de los Druedan a través de esas estatuas tan erosionadas? Claro, o sea, yo creo que al final a veces no es tan necesario pensar en lo que se haya inspirado Tolkien, porque si no también es que le hacemos, o sea, le limitamos un poco su imaginación, o sea, que sí, se inspiró total. En cosas, por supuesto, pero que tampoco era, o sea, claro. no es todo la realidad trasladada a la Tierra Media. Exacto. Pero sí que tiene importancia no cómo gusta. Coloca sí. yacimientos, ruinas, exacto. Y cómo esas ruinas tienen un sentido... como si tiras del hilo, te vas a la historia de la edad anterior y esa historia la tiene escrita probablemente, o sea, al final, claro. cómo todo está vinculado, ¿no? Y por lo ejemplo, que tú dices, la típica historia de, no, es que a Tolkien le picó una tarántula bueno, de pequeño, sí. Y entonces por eso un Goliath y ella la araña son arañas muy malas. Bueno, a mí eso no me parece. Yo creo que hay, como todo el mundo, vivencias que le afectan y que luego eso se traslada de una manera inconsciente en su creación literaria, porque al final es que su alma echa libro, ¿no? O sea, él cuando publicó El Señor de los Anillos, por un lado dijo como que no quería que le escribiera ninguna biografía porque no es importante la de un autor, pero luego en una carta, no me acuerdo a quién decía, he expuesto mi corazón a los disparos. O sea, al final, joder, es que, perdón, Tolkien está poniendo todo lo que él es en sus libros, ¿no? Y en parte lo que él es son sus vivencias. Pero claro. En otra parte, pues también es su imaginación, su psicología, o sea, al final no es todo matemático. La segunda pregunta que nos hacen el hombre lápiz es cómo es el nombre de la peli. Yo creo que se refiere a la peli de Netflix, si no me equivoco, porque ha sido justo en ese momento que tú o sea, que dijiste que se basaba en eso, pero que no tenía nada que ver con la realidad. Todo parecido. The Dig, la excavación, D-I-G, The Dig. Pues ya está, pues esto era todo. Goldberry, te voy a... Uf, nos acaban de lanzar otra. Vale, la última ya, ¿eh? Muy bueno el directo. ¿Podría haber arqueología de elfos si la civilización que las creó sigue viva? ¿Pueden ser consideradas ruinas? Esa es muy buena pregunta. ¿No debería ser antropología o algo similar? No, podemos hacer arqueología industrial de los elfos, por supuesto, igual que la hacemos hoy en día. Ahora mismo, mira, en... ¿dónde era? Creo que es en Colmenar Viejo, no estoy segura, en algún lugar de la Comunidad de Madrid están excavando el plató en el que se grabó, se grabaron varias películas de Clint Eastwood hace una serie de años. ¿Qué? Y eso se está excavando, o sea, es arqueología industrial. Por ejemplo, la arqueología que se hace en la Guerra Civil, pues al final es de hace nada, como quien dice, pero por supuesto es arqueología. O sea, somos la misma civilización, estamos vivos y al final, pues sí. Pero bueno, no sé, el mundo de Tolkien tampoco es un mundo en el que las ciencias empíricas, ni siquiera las ciencias humanas, entren, ¿no? O sea, no veo yo ahí a los elfos excavando, la verdad. Ya, yo tampoco les veo excavando, la verdad. Bueno, pues ahora sí que sí, lo vamos a dejar aquí. Goldberry, de verdad, muchísimas gracias por pasarte, creo que ha sido muy interesante. De hecho, los comentarios lo corroboran mi opinión. Por favor, leos el ensayo, entráis en la página de la Sociedad Tolkien y en certamen ese ensayo, es el primer premio del año pasado, muy merecido, como podéis ver. Y nada, Goldberry, yo, la puerta de regreso a Hobbiton ya siempre va a estar abierta para ti. Si quieres pasarte en cualquier otro momento para hablar de cualquier tema que te interese, pues eres más que bienvenida. Cuando queráis, un placer enorme, Elia, muchas gracias. Gracias a ti. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Bedui. Ay, ya, ¿qué tal? Ay, ya, que a mí no me importaba si dejábamos otra hora hablando a Goldberry. Y yo ya venía otro día, ¿eh? O sea, a ninguno nos importaba, pero no, o sea, al final la política de duración para todo el mundo. Aunque sea para que los cuentos nos esté encantando. Ya volverá. Bueno, ya volverá. Se ha dejado Númenor y Egipto, o sea que. Bien. Bueno, bien. Te voy a pedir dos cosas. Primero, que te devuelvas a alejar el micrófono. Y dos. Y segundo, que te compres uno. En serio, mira. ¿Vale? No quiero hacer publi, pero hay que. Sí, es un micrófono nuevo porque estamos siempre molestándote con lo de aléjate el micrófono. Hablamos. Hablamos luego. Ya nos hemos abandonado la porra. Bueno, vamos a. Después de esta sesión de arqueología, vamos a jugar un ratito, vamos a pasárnoslo bien con la lengua. Vamos a hablar de Neocuenya, o sea, de ahí a donde no podemos, donde Tolkien no le dio tiempo a llegar, pues ya llega por nosotros. Exacto, o donde no quiso llegar. Donde no quiso, no le vamos a preguntar. sí, hemos estado ya hablando un poquitín, en realidad, de algo que podría parecerse al neoélfico en los últimos programas, porque hemos estado hablando de cómo crear nuestro propio nombre. Exacto. Con palabras ya existentes o creando palabras nuevas, juntando un sufijo por aquí, una raíz por allá. Bueno, eso es, en parte ya es un poquito esto, ¿no? Es como ir más allá. Pero claro, a veces el problema es más serio, porque como sabemos, Tolkien nunca hizo, como luego pues sí hizo el creador del Klingon o del Dothraki y tal. Tolkien nunca se sentó a hacer un vocabulario completo para sus lenguas. Hizo vocabularios, hizo el Quenya Lexicon en los años 10, hizo las etimologías en los 30, pero ninguno era completo, era lo que sería un diccionario entero. Y no se trata de que, como ya vimos hace unos años, no existe el vocabulario para hablar de la declaración de la renta, que ahí tuvimos que hacerlo nosotros. Es que no sabemos cómo se dice cuña mesa. O sea, eso ya es un tema más peliagudo. Es que no quieren invitar a los elfos a comer, ¿te has cuenta? Es así. Bueno, ahora veremos, ahora veremos. En cualquier caso, pues mucha gente está frustrada por este tema, porque dice, jo, yo quiero escribir aquí mis poemas, mis textos en élfico, hacer tertulias en élfico en la radio. Bueno, eso todavía no ha llegado, pero cualquier día llegará. Y no podemos porque nos faltan muchísimas palabras. Entonces, para eso, ¿qué es lo que mucha gente ha hecho? El neoélfico. O sea, intentar completar los idiomas élficos de Tolkien con palabras nuevas a poder ser respetando las raíces ya conocidas. O sea, no, yo ahora decido que mesa se dice franfrumfrum. Vale, no, primero porque no suena a cuña ni a sindarin. Y segundo porque, hombre, no, eso es como muy cutre. Aunque para idiomas como el husdul o el neohusdul o la neolengua negra, sí que ha habido que hacer eso porque no había más tutía, no había raíces de dónde tirar. Pero para el élfico tenemos un montón de raíces, el cuña y el sindarin se pueden influir entre sí, sabemos las reglas de derivación de las palabras, bueno. Hay más de dónde tirar manteniéndonos más o menos cerca de lo que hizo Tolkien. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces, pues acercarnos lo más posible a lo que creemos que Tolkien podía haber hecho para esas palabras. Luego, ¿qué pasa? Cuando descubrimos un texto nuevo, mira, hay una cosa muy curiosa. Hubo una época que se empezaba a descubrir algunos textos en élfico nuevos, ¿no? De Tolkien, en cartas que de repente salían a la luz, cosas así. Y alguno hubo que hacer un poco de exégesis porque se creía que era falso, que la persona que lo dijo haber encontrado se lo había inventado. Y entonces alguien dijo, mira, una de las formas para saber si un texto nuevo en élfico es realmente de Tolkien es, ¿entendemos las palabras y sabemos lo que quieren decir? Entonces es falso. Si es de Tolkien, sabemos que aunque sean cinco palabras, por lo menos una va a ser totalmente nueva que jamás se nos había ocurrido y se la va a haber inventado para ese texto. Porque estaba todo el rato innovando. Mientras que si todas las palabras son conocidas, pues claro, eso lo ha podido hacer alguien partiendo de lo ya conocido. Entonces, y esto pasó. Entonces, por eso muchas veces cuando... También ha pasado cuando la gente ha hecho palabras diciendo, ¿cómo se diría tal cosa? Y luego se ha descubierto en otro texto cómo lo inventó Tolkien, casi nunca tiene nada que ver. Bueno, pero es normal. Al final hay que hacer lo que se pueda. Entonces, pues, después de esta larga introducción, he pensado que sí, que hoy podría ser un buen día para jugar al neocuña. Buscar algunas palabras habituales, de esas que se usan todos los días, pero que no aparecen en ningún diccionario de cuña. Vamos a quedarnos en el cuña por hoy. Uh-huh. Y ver cómo se las han apañado los desarrolladores del vincuña, o sea, del neocuña, para traducirlas de una forma más o menos razonable. Entonces vamos a hacer un pequeñito recorrido. Venga. Y vamos a empezar el recorrido por un espacio hogareño y habitual, doméstico, la casa. Y el ejemplo que poníamos antes, mesa. ¿Realmente Tolkien nunca creó la palabra cuña para mesa? A ver, en realidad es un mal ejemplo, porque sí lo hizo de aquella manera. Claro, una cosa es lo que haga Tolkien en un momento dado y luego que no cambie, como hemos dicho tantísimas veces aquí, que no cambie de opinión 27 veces o tome otras decisiones que hace que ya no valga lo de antes. En el Cuña Lexicon, que acabo de mencionar, de los años 10, pensó en dos palabras para mesa. Una es sarno, que bien vendría de una raíz zar, que era aserrar. Y otra, palucta, de una raíz pal, que quiere decir plano. Bueno, sarno ya es problemática porque la palabra Sar acabó significando piedra. Sabemos, el Esar, piedra de elfo. Entonces, a no ser que pensemos que los elfos hacían las mesas de piedra. No, porque esos eran los enanos, ¿no? Sí, en la. Sí. Bien, continuamos. Luego, Palukta. Bueno, el cuña posterior no permite el sonido KT, pero sí sabemos que esas palabras Tolkien las acabó convirtiendo en HT, o sea, Palukta. ¿Podría ser eso lo que Tolkien hubiera usado más tarde para decir mesa? Bueno, podría ser. Aquí se ve ya una de las formas de llegar al neocuña, que es, si tú no tienes palabras modernas para decir algo, pero sabes cómo Tolkien lo dijo o lo pensó en los años 10, haces las derivaciones fonéticas necesarias y tienes esa opción. ¿Sabemos seguro qué es lo que Tolkien habría pensado en los años 50? Pues no. Y es, yo diría que es probable que no fuera eso. Pero es que tenemos. No tenemos nada más. Es que no tenemos nada más. No tenemos mucho más. A ver, habría otras posibilidades que, por ejemplo, se podría hacer. ¿Cómo se dice mesa en inglés? Table. ¿De dónde viene table? De tabla. Porque ahí sí, las mesas muchas veces se hacían con una tabla de madera. ¿Cómo se dice madera en élfico? Pues usamos esa misma palabra para decir, ¿vale? Como haciendo el mismo recorrido que hizo el inglés, reproducirlo en élfico. Esto se intenta no hacer, aunque hace poco estuve leyendo algunas opciones que iban por ahí, por lo mismo, porque no había mucha otra opción. Es un poco arriesgado, pero bueno, también te digo, como Tolkien no va a venir a echarnos la bronca por inventarnos sus palabras mal, tampoco hay que... Oye, ¿y table sí. No viene del francés? Pues mira, podría ser, no lo sé, ahora que lo dices. Es muy... ¿Ves? Bueno, de hecho es muy probable, sí, porque mira, en inglés porque... viene del Redwood. Y entonces, sí. Si los ingleses estudiaran a los franceses... Tenemos una palabra en Husdul para tabla. Que pudiera usarse siguiendo el mismo recorrido. Sí. No, ahí habría quien diría que Tolkien jamás se habría rebajado a usar una analogía con el francés. Ahora estoy leyéndome, mucho más tarde por circunstancias que no vienen al caso, Tolkien y la Gran Guerra. Y Garth menciona en un par de ocasiones que, a ver, eso de la antipatía de Tolkien hacia lo francés está también muy exagerado, que tampoco era para tanto. Sí, hombre. Pero... 4 veces y ya se quedó. Pero es que es muy gracioso. No, y lo dijo Carpenter, a quien Garth mete bastante caña, por cierto, en varios aspectos. Es un libro maravilloso, ¿eh? Vale, bueno. Pero estábamos en la mesa. Vale, nos sentamos a la mesa y cogemos la cuchara. Pero Tolkien nunca hizo una palabra cuña para cuchara. Bueno, no hizo nunca una palabra cuña, pero en los años 10, en el vocabulario nómico, que es lo que después acabó siendo más o menos el Sindarin, sí que hizo una palabra para cuchara. Inventó Salfink. Y Salfink, según todos los indicios, es un diminutivo de salf, que es otra palabra que significa bol cuenco. O sea que para los Noldor, según donde lo cojas, los Noldor o los Sindar, una cuchara es un cuenquito, o viene de ahí. Entonces dices, vale, si en Sindarin se hacía así, en nómico, ¿cómo lo podríamos hacer en cuña? Vamos a buscar la palabra para cuenco, que es nahua. Pues cuchara podría ser nahuinque. Entonces, ¿ahí qué es lo que habríamos hecho? No buscar una analogía con el francés y el inglés, sino simplemente buscar una analogía con el sindarin, que parece que tiene más lógica. Más sentido, sí. Claro. ¿Es lo que habría hecho Tolkien? Probablemente tampoco. Pero estamos un poco más cerca. es algo más razonable. ¿Vale? Entonces, si alguien necesita para sus poemas épicos usar la palabra cuchara, porque sus héroes, después de matar a 4 monstruos y a 3 trolls, deciden sentarse a tomarse una aluviada, pues puede usar Namwing. Vale, si tenemos cuchara, tenemos también plato. Esto es curioso porque en los años 10 Tolkien hizo una palabra que era vene, con V, y la definió como barquito, bajel, plato, entre paréntesis, de comer. O sea, ¿veían los elfos sus platos como unos pequeños barcos en los que comían? O sea, mira qué cosa más bonita. O cursi. Bueno, para algunos es sinónimo de elfo. Pero fíjate que yo pensé que a lo mejor no teníamos, o sea, que a lo mejor no teníamos palabra para plato y, bueno, es que no hago más que decir tonterías, qué pena, ¿eh? Pero como muchas... No, por favor. No, como muchas veces se comía en pan, digo, pues sí. Sí, claro. Como hicimos en una cena, en la cena de gala de la Estelcón de Euclés hace ya una edad y media. Eso es. Que es maravilloso porque luego te comes el plato y eso no tiene precio. O sea, quiero decir, no hay que fregar. Tú te quedas satisfecho. No se desperdicia nada de la salsa de la carne. O sea, quiero decir, solo veo ventajas. No dejas ni el plato, literalmente. Exacto. Y encima el panel, si encima es sobre lembas, pues ya no tienes que volver a comer en toda tu vida. O sea, quiero decir. Correcto, correcto. Hay sitios donde de hecho se comía, de eso seguro que Goldberry sabe más, en hendiduras en la mesa. Ah, tengo entendido. Qué fuerte. Luego se limpia bien. Ojo con lo que nos dice Quentandil. En inglés, vessel sirve tanto para recipientes como embarcaciones. ¡Ojo! Wow. Maravilla. El nivel bajilla, ¿no? De la audiencia. Ojo con el nivel de la audiencia. Bajilla por un lado y bajel por otro. Exacto. Wow. Ojo con pues... el nivel de la audiencia, tío. Que hombre, a ver. Quentandil es uno de nuestros compañeros de la Comisión de Lenguas más impresionantes. Bueno, pero sigue siendo audiencia, o sea que el nivel de la audiencia. Sí. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, bueno, pues entonces eso, podemos usar vene como plato, porque además para barco ya tenemos kirja. Claro. Vale, bueno, pues ya hemos comido nuestras alubias y bueno, nos acercamos a la puerta para comprobar que las llaves están en su sitio, pero no tenemos palabra para llave. Y sabemos que existían, porque se mencionan varias veces en la obra. Bueno, pues aquí la gente tuvo que experimentar un poco más. Un autor llamado Sami Paldanius buscó la raíz abrir, que es pat, y dijo, bueno, pues, cosa que abre, patil, il es un sufijo de cosa, de objeto. Luego Fauskanger, el autor de Ardalambion, dijo que no, que mejor usar la raíz lat, que también significa abrir, pero en el sentido de dejar pasar, dar libre acceso. Entonces dijo que látil. Bueno, pues aquí tenemos dos posibilidades, según la que más nos gusta a cada uno. Y aquí sí que ya hemos hecho una invención completa. Hemos cogido una raíz. Bueno, hemos cogido una raíz que existe, un sufijo que existe, y los hemos juntado, un poco como hacíamos con los nombres. O sea, es invención, pero sigue siendo a partir de elementos de Tolkien. Vale. ¿Y qué abrimos con las llaves? Hombre, con las llaves se abren puertas, pero ahí sí que no tenemos problema. Tolkien, aparte de Gondolin, tuvo mucho cuidado de decirnos cómo se decía puerta, que era ando, aunque en realidad él lo traducía como gate, o sea, más bien portal. Sí. Pero nos valdría. Pero hay otra cosa que se abre, que son las ventanas. Y esta es una palabra interesante, porque tanto en castellano como en inglés la palabra ventana tiene que ver con viento. Y en inglés window viene de wind. Como los agujeros por donde entra el viento, ¿no? Por donde entra el aire. Uh-huh. Creo que vendría a ser. Entonces, bueno, podríamos haber tirado por ahí, haber cogido la palabra sure y... Pero no, los Vinquenyakarmar, los autores de Neocuenya, han preferido ir por otros lados, experimentar un poco más, y por ejemplo, Tamás Ferenc se inventó otra palabra que era Hendele, que significa simplemente pequeño ojo. Y no me extrañaría que de hecho hubiera alguna otra palabra relacionada con ojo que significara ventana en alguna lengua. ¿Vale? Entonces, aquí sí que ya la imaginación al poder ha sido a tope. ¿Se podía haber hecho de otra forma? Sí, pero, hombre, haber cogido la palabra viento y haberle puesto un adjetival hubiera sido un poco cutre. Porque sería, copiar directamente al castellano y al inglés. Y eso ya sí que queda mal. Alguna vez Tolkien lo hizo, ¿eh? Vale. La cosa es que ya hemos cerrado bien las puertas y las ventanas y nos hemos ido a un bar. Obviamente. Como decíamos antes, que tanto le gustaban a Tolkien. Exacto. Si tanto le gustaban a Tolkien, no hizo ninguna palabra élfica para bar, pub, taberna. Pues no, no hizo ninguna. Lo siento. Estamos todos muy tristes. Entonces, cuando alguien la quiso crear, tuvo que recurrir otra vez a la etimología. Pub, sabéis muchos que viene de public house, una casa pública. O sea, un establecimiento abierto donde la gente podía ir a beber, aunque no fueras de la familia, digamos. Entonces se buscó, de la raíz lat que habíamos comentado antes, se buscó la palabra lata, abierto, accesible, y abierto, accesible, pues público, más o menos, viene a significar lo mismo. Una casa abierta, una casa accesible, es una casa pública, en este sentido. Bueno, y la palabra casa, bueno, una de las palabras para casa, que es car, y sacó lata car. Entonces, bueno, esa es ahora mismo la propuesta que hay en Neocuenya para pub, para taberna. Lata car. Vale. Pero imaginemos que el bar está muy lejos. Y que no llegamos andando ni queremos coger un caballo. Pues nada, y cogemos un autobús o, bueno, un tren. Bueno, Tolkien no hizo, obviamente, ninguna palabra para esto. Aunque sí hizo, como recordamos hace poco, una palabra para ametralladora. Uh-huh. Porque uno tiene sus traumas, claro. Pero hizo una palabra para vagón. Raxa. R-A-X-A. Praxa. Entonces con R. Empezado en R. Raxa. Raxa. Vale. Entonces, pues mucha gente ha tirado de ahí y han dicho autobús. Lieraxa. O sea, vagón para mucha gente. Uh-huh. Literalmente. Tranvía. Rataraxa. Vagón con raíles. Porque tenemos las dos palabras. Y para tren, por ejemplo, una persona inventó Raxasta, que es colección de vagones, porque un tren son varios vagones uno al lado de otro. Si estuviera aquí Niniel ya estaría sulfurando diciendo que no son vagones, que son coches, por lo menos los que llevan personas. Y Angaraxa, vagón de hierro. Bueno, pues todo esto serían posibilidades para decir tren. Otras. Sí, está bien. Me valen. Bien. Las compro. Nah. Otras cositas posibles. Bicicleta. Vale, sabemos que cuer es una raíz de rueda, de rodar. Es que ya, o sea, quiero decir. Claro. Es que es... Es que todo esto es son eso. Palabras que realmente un elfo no necesita usar. O sea, que al final... Sí, claro. O sea, yo creo que completar el hueco de mesa, silla, pan... Bueno, vale, ok. Quiero decir, son como huecos que faltan. Pero, claro, a mí, tener una conversación en élfico sobre trenes o sobre... Se me hace raro. O sea, es como ya, ¿sabes? Esto es una discusión que efectivamente han tenido... Se ha tenido mucho, ¿eh? En este mundo. O sea, ¿tenemos que usar el élfico solo para hablar de cosas élficas? ¿O es ya un idioma como otro cualquiera en el que podemos hablar de cualquier cosa, solamente hace falta, como pasó con el latín? En el Vaticano, cada X tiempo, se saca un suplemento del diccionario donde se proponen palabras en latín para conceptos modernos. Porque ellos quieren que el latín pueda seguir siendo un idioma de uso común. Hay gente que dice que eso, que hablar de bicicletas y coches en élfico es una herejía. Y hay otros que... Herejía no. No digo herejía, ¿eh? Hay quien lo dice. Claro. O sea, bueno, habrá quien lo... O sea, hay gente, sí, sí, la sí. Gente dice muchas cosas. O sea, sí. No, pero en el fondo, al final, o sea, lo que pienso es... A ver si mi razonamiento tiene sentido, ¿eh? Porque a lo mejor no tiene. Pero yo, después de escucharte todos estos años, lo que he aprendido es que el lenguaje evoluciona con la sociedad. Entonces, si el lenguaje, o sea, si nosotros somos la sexta o la séptima edad y nosotros hemos evolucionado desde la época de los elfos y los hombres, ¿no? Al final lo que nosotros hablamos es como evoluciones del oestron, lo que sea, pero realmente, como ya no quedan elfos en la Tierra Media... Ellos no han podido tener esa evolución, por lo tanto, el lenguaje no evoluciona porque ellos ya no están y la gente que hablaba ese idioma ha desaparecido. Entonces, de alguna manera, ese idioma ya no puede evolucionar porque las civilizaciones que hablaban eso ya se han perdido, ya no lo hablan. ¿Esto tiene sentido o es una chorrada? No, eso tiene mucho sentido. La única cosa es que las sociedades humanas son muy complejas y al final tenemos ejemplos para todos los casos. Por ejemplo, el hebreo. Vale. El hebreo era un idioma que ya era litúrgico hace 2000 años. Se dejó de hablar absolutamente, sobre todo en Israel, por razones lamentablemente obvias. Conocidas. Y dijeron, pues queremos que vuelva a ser nuestro idioma. Se pusieron, lo modernizaron, sacaron palabras nuevas, etc. Uh-huh. Y hoy en día vuelve a ser un idioma vivo que se transmite de padres a hijos, etcétera. Solo porque esa sociedad decidió hacerlo así. Pero porque tiene un contexto. Esa sociedad se vio abruptamente obligada a dejar su lengua y entonces ahora quieren retomarla. Pero ¿ves cómo que tiene todo como un hilo? Sí, claro. Eso es ficción al final. Inventaos algo. Claro. Inventaos algo. Alguna historia que... Sí, la novena edad del sol de la Universidad Autónoma de Númenor. En realidad estamos en... Oye, faltan 4 días para que alguien intente registrar el valarismo como religión real y oficial. Faltan 4 días y 3 adeptos, porque te digo que con adeptos suficientes se registra, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso... Que alguien se ponga, pues yo creo que saldría no 3, sino 3.000. En cualquier caso, lo que me has contado del hebreo me parece interesante, pero el caso es que esto tiene sentido. O sea, ¿no? O sea, al final no tenemos bicicleta en élfico porque nuestra historia, pues al final no ha llegado, o sea, los elfos no han llegado a bicicleta. Claro. Pero igual que los hebreos, nosotros ahora podemos decidir que queremos que esa lengua siga viva y avanzar con ella, ¿no? Y si mucha gente... A ver... Probablemente no va a ocurrir, porque que usen cueña al nivel de necesitar bicicleta hay 4 personas literalmente en el mundo. Y esas más. Aprenderían primero las palabrotas, y lo sabemos. Sí, por supuesto. pero al final la idea del neocueña es precisamente esto, la idea más radical, digamos, la de decir yo quiero poder decir cualquier cosa, hasta central termonuclear en un momento dado. Bueno, pues esto está ahí. Qué fuerte. Vale, vale, vale. Genial. No, no, está, vale. O sea, quería hacer este inciso porque me parecía chulo debatir un sí, poco sobre esto. Pero seguimos. No, no, no. O sea, y era una reflexión interesantísima. Y ya te digo que muy correcta, solo que pues la gente, para inventarse cosas y hacérselo bien, pues. Exacto, hace lo que sea. Es un hobby. Vale, vale. Pues entonces. Nada, pues, esto era. Vale, nada, ya. Yo tenía dos ejemplos un poco a más, que eso, la raíz, o sea, la raíz de rueda, rodar, es cuerda, y dos es at, pues bicicleta, ata cuerda. Vale. Uh-huh. Automóvil, pues tenemos immo, que significa uno mismo, y el verbo men, que es ir, trasladarse, pues immemua. Realmente no hay mucho más, es eso, coger palabras, juntarlas y, a ver, cuando se creó el tren en nuestra saga realidad, ya hubo que inventar una palabra y se inventó el ferrocarril, que al final no venía a ser más que lo mismo, un carril de hierro, muy parecido al Angaraxa, ¿no? O como se decía en Bilbao al principio, carroferril, que casi tenía más sentido, pues un carro hecho de hierro. Y voy a terminar solamente con una, pero que es uno de los casos que yo creo que más ha hecho sufrir a muchos tolkienianos. No, lo siento, me lo habéis preguntado muchas veces. No hay palabra élfica para cerveza. ¡No la hay! Lo curioso es que sí la hay en Ostron. Gima. ¿Cómo? Gim o Gima. Y lo sabemos por una anécdota hobbit. ¡Anda! Que comenta en... No recuerdo si es en el prólogo del Señor de los Anillos. El brandivino, que lo llamaban Braldahim, cerveza impetuosa, porque hacían un juego de palabras con Brandanin, que era agua de los bordes. Bueno, o agua del borde. Porque esta anécdota sabemos cómo se dice cerveza en Oestron, por lo menos en dialecto hobbit. Pero en élfico, nada. En mis tiempos, hace un par de edades, usábamos Quilme, que era una genial propuesta de nuestros amigos argentinos, de la Asociación Tolkien Argentina, a partir de la famosa cerveza Quilmes. Pues ponme una Quilme. Pero vale, eso aparte de la gracieta, pues obviamente no sirve como propuesta. ¿Y habría alguna otra opción? Bueno, pues he decidido hacer aquí en exclusiva una propuesta para cerveza. Vale. Sabemos todos que la cerveza se hace de cebada. Y de hecho en muchos países, o sea, en muchos idiomas, se dice, o sea, cerveza es vino o zumo de cebada. En euskera mismamente, cebada se dice garagar y ardo es vino, pues cerveza hoy en día es garagardo. Y por eso se usa, esta combinación se usa en varios otros idiomas. ¿Cómo se dice cebada en élfico? Tampoco lo sabemos. Fauskanger propuso Findore, pero no dio ninguna etimología. Entonces, como, vale, esto te lo has sacado de la manga. O sea, que no tenemos nada realmente, no partimos de nada. No. Pero demos un pasito más atrás. Cebada en inglés. Cebada en inglés se dice Barley. Barley. Que lo recordamos porque ese famoso posadero que en castellano se tradujo tan maravillosamente como cebadilla era Barleyman. ¡Anda! Vale, vale, vale, bien, bien. Entonces, bien. Barley, es la palabra para cebada. Y parece que etimológicamente viene de una raíz de pincho, como lo que pincha. En castellano no tiene absolutamente nada que ver, porque cebada viene de cebar, porque era lo que se usaba para cebar a los animales. Pero por pincho sí podemos tirar, porque tenemos varias palabras en cueña. Tenemos nase, por ejemplo, es una palabra que está bastante bien. De hecho, muy bonita para significar una cosa que te pincha. Y luego para vino, pues sí, tenemos miru, obviamente, como el mirubor. O tenemos, o para zumo, jugo, tenemos sava. Entonces, vino o zumo de cebada podría ser algo así como nasava o nasemiru. Y en sindarin esto podría traducirse por nasau o nasvir. Así que cedo aquí estas propuestas para que la comunidad de cuenyahablantes y de Lambengolmor las analice. La comunidad científica de la cebada. Y para que la comunidad de Nasavayulmor, o sea, bebedores de cerveza, las adopte si le parecen correctas. Y aquí termina nuestro recorrido. Tomándonos yo una creo cerveza. Que mientras les des la posibilidad de pedir cerveza, no importa. O sea, quiero decir, elige ¿cómo, una ¿cómo se la llamas? Como si nada más piripiri. O sea, es que les da igual, ¿sabes? No, no, yo creo que no hay problema. Pero aún así me ha gustado mucho lo de ir de cebadilla a cebada y llegar hasta Nassau o Nasvir. O sea, sigue siendo un experimento totalmente arriesgado, pero, bueno, si la gente realmente necesita esa palabra en su élfico, pues ahí tienen estas opciones. Pues muy bien, Eleder, pues muchísimas gracias. Nada, elegid la que más os guste. Pero bueno, este repasivo por el neocuenya ha sido muy divertido. O sea, está guay ver cómo se van creando las palabras. Lo mismo, oye, si alguno se anima y echáis un ratillo y creáis palabras nuevas, compartidlas, por favor, para que todos, por lo menos aquí en Redes o Hobbiton, hablemos el mismo neocuenya. Exacto. No vayamos a liarnos. Pues nada, aquí piden Sidra, por favor, palabra ya. Me da que este es el Queen. Seguro que no, sí, de hecho sí. Es así. Hombre, sí. A ver, Sidra sería más fácil. Espera, que te la va a hacer en el momento. O sea, quiero decir, por favor, ¿qué profesor tenemos? O sea, que te va a hacer la palabra ya. Primero voy a ver si ya la ha hecho alguien y veo que alguien hizo Yofog. Qué horrible, por favor. Yofog. Como vino de... O sea, bebida de fruta. En Sindarin. No me gusta nada. Nada, hay que hacer otra. Hay que hacer otra, claramente. ¿Cómo se...? Bueno, aquí hay gente que nos pide montar una taberna donde se pueda pedir el fico. Esto ya, si queréis, hacemos un crowdfunding y montamos una taberna. Puede ser hasta itinerante, en plan food truck, ¿sabes? En plan la taberna de Renta de Chesterton. Sí, o la taberna, o sea, o el pony caminante, en lugar de, yo qué sé, el pony pisador de verdad, que es el pony pisador, tiene que caminar, tiene que pisar, tiene que ir por ahí. Tiene que pisar. Exacto. Correcto. La taberna Bill el pony, sí. Que fue y volvió y estuvo por mil sitios el hombre. Correcto. Vale, muy estoy bien. Viendo por aquí. ¿Estás buscando? Viendo también que... Madre mía. No, estoy mirando los comentarios. Ah, como... Ororumer comenta que Tolkien nunca dejó malas palabras o maldiciones. Es un muy buen comentario. Yo creo que maldiciones no. Tenemos una maldición en lengua orca. En élfico yo diría que no. Sí tenemos palabras en plan monstruo, horrible, porque obviamente tenían que mencionar a los orcos de alguna manera. Pero así en plan maldiciones o insultos como tal, yo diría que no. Bueno, a los orcos y a cualquier criatura, porque a los elfos les encantaba eso, de decir no sé qué, no sé cuántos, o se llamaba pero, tal, ¿qué significa? Lengua, sí, no sé pero... qué, no sé cuántos, o sea, todo así, dándoles 500.000 nombres. Y ya Morgoth en sí mismo es una cosa chunga, o sea, te quiero decir, es un nombre sí. Que le da Feanor en Cuenya, me imagino. Enemigo oscuro. Eso es. Pero sí, pero como entre ellos, es verdad que no eran más elegantes. Era gente tibia, ¿eh? Porque le puso enemigo oscuro a una persona que mató a su padre. ¿Sabes? Que aquí en España sería hijo de la grandísima y no sigo. Quiero decir, eran tibios, ¿vale? Era gente tranquilita, porque se me ocurren cosas peores. Pero bueno. Palabras de Elia. Feanor era un tibio. Era un tibio. Impactantes declaraciones. Germán, construir palabras así se parece al idioma analítico de John Wilkins. ¿Podría haber dialectos o solo idiomas? Sí, a ver, lo de los idiomas, claro, los idiomas analíticos al final, sobre todo los construidos, lo que hacen es usar esto siempre. O sea, no usan otras formas para crear idiomas. Hacen como tienen unas raíces mínimas y con eso construyen. Tolkien le gustaba hacer eso, pero obviamente él sabía que en las lenguas naturales era un pifostio. O sea, había. Las palabras se formaban de 27 formas distintas y algunas se contradecían unas con otras, y él quería que sus idiomas tuvieran esa misma riqueza. Que además en las palabras nuevas que se creaban se reflejaban cosas históricas o cosas de la cultura. Es lo que él achacaba al esperanto, que no veía eso en el esperanto, aunque le gustaba, pero le veía que le faltaba esa vida que él sí le quiso dar al élfico. Y dialecto sí, en un montón de documentos de Tolkien tenemos árboles de idiomas. Con el cueña, poquito, se puede decir que lo que hablaban los Vanyar era un dialecto del cueña. Pero del Sindarin había un montón. El de Doriath, el de Mithrim, el de las Falas. Más luego las lenguas silvanas. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, pues Eleder, yo creo que esto es todo por aquí. Pues nos hemos alargado un poquito, pero espero que os hayáis reído un poco. Seguro, hombre, sí, estoy segura. Yo desde luego me he reído bastante. Muchísimas gracias por todo, un mes más en regreso a Hobbiton. Y nada, ya sabéis que Eleder está aquí todos los meses para seguir contándonos cosas muy interesantes sobre los idiomas de Tolkien. Y que si tenéis dudas al respecto, aparte de preguntarlas aquí en los directos, pues también podéis usar la caja de comentarios de iVoox. Así que nada, Eleder, ten arato. Exactamente. Pues hasta la próxima. A todos, ten arato. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos un mes más a la visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Bueno, si habéis leído el título, sabréis de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del libro de Beowulf, de la edición de la traducción de J.R.R. Tolkien. Si no, si me estáis escuchando, pues yo os lo estoy contando. Pero aunque vamos a hablar de este libro, ya sabéis que no voy a hablar, si no lo sabéis os lo voy a contar, no voy a hablar del poema. Si queréis saber más sobre el poema original de inglés antiguo que tan profundamente marcó, y aquí lo vamos a ver un poquito más, a Tolkien, os remito al programa 1x08 en el que Rafa Caradras, que sabéis que es experto en el tema, nos habló de él, y también al 704, donde nos habló del humor que el propio Tolkien encontró en el poema, que fue ese descubrimiento grande del profesor. Pero aquí vengo a hablaros un poquito de las ediciones, de qué contienen, de qué ediciones hemos visto, ¿vale? Así que bueno, Lo primero de todo, contar que la primera vez que se publica la traducción que hizo Tolkien del poema es, bueno, esta traducción de hecho la escribió Tolkien, voy a refrescaros esos datillos que también nos comenta Rafa, entre 1920 y 26, que es una traducción que hace al inglés moderno. Además, Tolkien toma la decisión de llevarlo a prosa. Esta traducción se realmente, aunque tiene casi un siglo de vida, porque ya veis, 1920-26, pues 100 años casi, pues se publica por primera vez por parte de Christopher Tolkien en mayo de 2014, de la mano de HarperCollins. Esto lo comenta el propio Christopher, explica en la introducción, vamos, en el prefacio, por qué le ha llevado tanto tiempo, las polémicas que hubo sobre la traducción de su padre y demás, y esos rifirrafes y esas cosas que el propio Tolkien, de hecho, decidiera inicialmente no publicarlo, empujó mucho a Christopher a contenerse, aunque finalmente decidió publicarlo. La edición que tiene HarperCollins es bastante parecida a la que podemos encontrar a día de hoy en España de la mano de Minotauro, que yo os digo que se publicó en mayo de 2014, pero os voy a hablar de los detalles, digamos, del contenido. Os voy a hablar ahora en breve, porque ya os lo contaré un poco con la edición que tenemos aquí. Pero, mientras tanto, os voy a hablar un poquillo de las otras ediciones que podéis ver. Os voy a enseñar un par de ellas, sobre todo, que he encontrado. Bueno, decir que en Reino Unido, de hecho, también existe en tapa blanda desde el año 2016, ¿vale? Entonces, bueno, pero también tenemos esta primero, ¿vale? Como ya sabéis, muchas veces HarperCollins saca ediciones, tiene una serie de ediciones en plan deluxe, pues evidentemente Beagle no podía ser de otra manera. Tenemos nuestra edición con nuestra cajita, con el gofrado en dorado del dragón dibujado por Tolkien, que está tanto en la caja por fuera como en la propia portada. En el lomo volvemos a encontrar la runa del profesor, engofrada en oro también, con el nombre J.R.R. Tolkien, el título del libro y al bajo la insignia de HarperCollins, con un gramaje. Por supuesto, es una edición que tiene un gramaje espectacular, que tiene su propia... Siempre se me olvida cómo se llama el hilillo este que te sirve de marcapáginas, pero bueno, pues ese tipo de marcapáginas, y es una edición muy, muy bonita. La verdad, lo que pasa es que, pues evidentemente, a veces no nos da para todos. Estoy segura que todos me entendéis. Y luego, si esta es la edición que tiene HarperCollins, luego hay otra, que porque ¿para qué solo tener una? Sí, podemos tener muchas. Que es esta vez de una marca americana. Se llama Easton Press, la editorial, ¿vale? Es una pasada. Tengo que decirlo, bueno, vale $135, o sea que eso ya os hace ver un poco. Está hecha con un papel con una acidez especial para que dure más tiempo. Está gofrado en oro de 24 quilates, o sea, es una locura. Para los que me estáis oyendo, la portada es como en tonos verdes. Tiene el dragón que dibujó Tolkien otra vez también en la portada gofrado. Tiene los campos de las páginas, están en dorado, también tiene un marcapáginas de estos que os cuento en oro, pone en el canto gofrado en oro y demás, también está el nombre de Tolkien y el título del libro, se encuentra pegado, además te dice no está pegado, perdón, te dice no está pegado, está cosido a mano, o sea, sigue como unas técnicas muy muy artesanales para que sea una edición verdaderamente de lujo y por ello el precio tan elevado que tiene. Entonces, bueno, pues estas son un poco las tres, digamos, grandes ediciones que hay en inglés. Luego voy a hablaros ahora, si queréis, si os parece bien, un poquito de lo que contienen, ¿no? Porque todas contienen básicamente lo mismo, ¿no? Entonces voy a hablaros un poquín de lo que tiene. Voy a ir como en las secciones en las que está dividido el libro, ¿no? En los apartados. Entonces, lo primero que encontramos es el prefacio, en el que, como ya os he comentado, Christopher explica por qué se ha tardado tanto en publicar esta obra. Luego encontramos lo que es una introducción a la traducción, y ahí Christopher nos explica un poco todas las diferentes versiones que hay del texto, compara diferentes fragmentos de estas versiones para que se vea en inglés y se pueda comprobar algunas de estas diferencias. También compara incluso con la otra gran traducción que hay del Beowulf al inglés moderno, es una que hay en verso que hará Gren. Y entonces pues lo que hace es comparar la versión en prosa, la traducción en prosa del propio Tolkien con la que hay en verso de Gren. Y así se puede ver a qué nivel afecta esas decisiones de estilo, ¿no? Porque al final el estilo también afecta a la traducción. Por eso a ratos hay gente que cree que es mejor la traducción de Tolkien o la de Gren, porque hay ciertas cosas que varían mucho. ¿Vale? Luego, después de esto tenemos lo que es en sí la traducción propia en prosa del poema de Beowulf, realizada, perdón, por el propio profesor. Luego encontramos el siguiente apartado son notas sobre el texto de la traducción. Como veis, hay como introducción a la traducción, las notas de la traducción. Eso puede resultar, espero que no os esté resultando muy confuso mientras me oís, pero bueno. Así, el siguiente apartado sería las notas sobre el texto de la traducción. Y suelen ser notas relativas a palabras específicas o a alguna frase específica y de interpretación de esas palabras o de esos pasajes concretos del poema, incluso poniéndotelos en inglés antiguo la frase o la palabra y diciendo se puede traducir por esto, por esto, por esto, y en el contexto podría quedar así. Entonces se ha escogido esta traducción en concreto de la palabra porque parece que da esto. O sea, las palabras, digamos, que pueden ser más conflictivas a la hora de traducirlas, se explica el porqué de cada una de ellas. Luego hay una nota introductoria al comentario que es un poco para... Tolkien explica por qué ha introducido un comentario que hizo su padre que acompañaba la traducción del Beowulf. Entonces, aquí Tolkien nos... Perdón, Christopher... Bueno, también es Tolkien. Christopher Tolkien nos introduce, nos explica un poco por qué ha incluido un comentario, y es que este siguiente apartado, que es el comentario que acompaña la traducción del Beowulf, es la base, el germen de la increíble conferencia que dio Tolkien en 1936, que seguro que todos habéis oído hablar de ella, que puede que algún día traigamos esta píldora bibliográfica o si encontramos a alguien que nos quiera hablar a fondo de ella, seguro que terminaremos trayendo a regreso a Hobbiton, que es la conferencia de Beowulf, los monstruos y los críticos. Entonces, claro, en la nota introductoria del comentario, Christopher nos cuenta un poco la relevancia de este comentario y nos regala el comentario para que veas, incluso para que puedas comparar con la propia conferencia si tienes el libro de la conferencia de los monstruos y los críticos, como es el texto. Posteriormente, hay el siguiente capítulo sería Selig Spell, que significa algo así como un cuento... Bueno, voy a ver cómo lo traducen en español, que era... Vale, pues aquí no lo pone. Es que en inglés es algo así como un cuento maravilloso, un cuento particular, un cuento extraño. Digamos, un cuento maravilloso o un cuento extraño. Es un poco... es que está en inglés antiguo. El Selig Spell es un cuento que escribe Tolkien, de hecho Tolkien mismo dice es un cuento, ¿vale? que intenta traer a la tradición inglesa lo que es la fantasía de Beowulf, pero aterrizándolo, digamos, ¿no? Se intenta despojarle un poco de toda la parte fantástica y dejarlo un poco más en lo que sería la historia, la posible historia real quizás que hubiese detrás de ese poema, y mezcla un poco tanto lo que es el propio poema de Beowulf con la saga, por favor no me matéis, ya sabéis, yo pronunciar es horrible, de Hrolf Kraki, lo siento, de verdad, a la gente que sepa pronunciar esto, perdonadme. ¿Vale? Entonces, es un cuento, el cuento está en prosa, y de hecho le encontramos al final del propio Selig Spell. El propio Christopher lo publica, o sea, te hace alguna serie de comentarios y los termina publicando en lo que sería el inglés antiguo, porque él cree que una de las cosas que más demuestra este texto es el dominio magistral que tenía Tolkien del inglés antiguo, ¿vale? A la hora de componer un cuento. Posteriormente, ya para acabar el contenido que tiene, tenemos el Ley de Beowulf. El propio Christopher dice que no tiene muchas notas sobre esto, son dos poemas que escribió Tolkien llegan, creo que hasta la muerte de la madre de Grendel. Bueno, el Selic Spell desde luego llega hasta la muerte de la madre de Grendel. El Ley de Beowulf, ya os digo, es que además son dos, uno que es el Ley de Beowulf per se y el otro, como tengo el libro aquí al lado, lo vamos a mirar porque no me cuesta nada revisar el título per se. Beowulf y los monstruos. Son dos pequeños poemas que están escritos en inglés moderno. ¿Vale? En la edición en castellano diré que el Ley de Beowulf lo tenemos en los dos idiomas, ¿vale? Columna en inglés y columna en castellano. Entonces, bueno, eso es lo que contiene todos los libros, ¿vale? Todas estas ediciones que sacó Christopher. Entonces, bueno, os voy a hablar un poco de la edición en castellano, que es la edición original también de HarperCollins, y la que tengo yo aquí. Voy a contaros también las diferencias que hay, porque la que tengo conmigo, que aunque parece que está, los que me estáis viendo, igual notáis que parece que está un poco maltratadísima de la vida, realmente es que es del año pasado y el día que lo compré pues cayó el diluvio universal y por mucho que hice no conseguí salvar de todo el libro. Pero bueno, es que yo creo que Númenor está viendo que se hundiese la isla o algo, porque si no, no lo entiendo. Pero en fin, que os voy a contar un poquillo más del libro, ¿vale? La portada, voy a enseñarlo ya, ¿vale? La portada es un dibujo, el dragón es un dibujo del propio Tolkien, ¿vale? Todas las portadas, o sea, tanto la edición de Minotauro del 2000, porque es verdad, no he contado, la verdad, a veces me acelero y se me van los datos importantes. En España, o sea, así como os he dicho que se publica en mayo de 2014 en Reino Unido por HarperCollins, en España se publica por primera vez el 19 de mayo de 2015 y es una edición que está traducida por Eduardo Segura, Martín Simonson, Nur Ferrante y Óscar E. Muñoz. Los traductores se mantendrán tanto desde la edición de 2015 como esta, que es la nueva edición que se publicó el año pasado, el 23 de noviembre de 2022. ¿Vale? Que se me cae el libro. Bueno, entonces, voy a contaros. La portada tiene, como ya os he dicho, el dragón dibujado por Tolkien, pone el nombre del profesor, J.R.R. Tolkien, editado por Christopher Tolkien. El título de Beowulf está como hacia arriba, ¿no? De estas veces que están un poco sacado en relieve, en cobre, y debajo pone traducción y comentario, y debajo del dragón nos encontramos que pone incluye el Selic Spell, ¿vale? En el canto tenemos la runa de Tolkien, que siempre se puede ver en las obras de Minotauro, el nombre del profesor y igual en relieve el título de la obra del Beowulf, y en la parte de atrás tenemos un dibujo del profesor, que si me dejáis un segundito os digo exactamente el título, porque lo tenía apuntado. Vale, es el pantano de Grendel, que lo dibuja Tolkien en el año 1928. ¿Vale? Entonces, voy ahora a contaros un poquito la comparativa. Bueno, además, es verdad, también incluye por dentro, tenemos aquí un pequeño dibujito, que es un guerrero, voy a ver si lo estáis viendo, que también es de Tolkien, también lo pintó en 1928, a ver si consigo que se enfoque, que es un guerrero luchando contra un dragón. Este mismo dibujo aparece casi, digamos, en la última página. Aquí al final volvemos a tener este pequeño dibujillo del dragón, el guerrero contra el dragón. Y luego os voy a contar algunas comparativas, ¿vale? Con la edición de 2016, que es la que más se parece, perdón, de 2015, que es la que más se parece a la de HarperCollins. A ver, son cosas muy nimias, ¿vale? Pero quiero decir, el dibujo de la portada, por ejemplo, el dragón de Tolkien, más grande. Beowulf está en dorado y más grande en lugar de en cobre. Lo de traducción y comentario aparece en mayúsculas y más grande. Selic Spell aparece en dorado también, en lugar de aparecer aquí abajo. O sea, sí, aparece abajo pero lo pone también en dorado, en el mismo estilo que pone Beowulf, y editado por Christopher Tolkien, lo pone debajo de Selic Spell, no lo pone arriba, ¿vale? Y en el canto pues pone Tolkien en grande también y Beowulf en dorado. Esas son quizás las más grandes diferencias. Hay que decir que la edición actual, dentro de lo que cabe, bueno, también por dentro, en lugar de ser en verde, es en granate, y en la página en la que se nos habla un poco del interior y del poema, había también otro pequeño dibujo que había realizado el profesor, también relativo al escondite de Grendel. ¿Vale? Pero bueno, en español solo se ha editado en tapadura, así como os he dicho que en HarperCollins sí que publicó en 2016 la edición de tapa blanda. En español solo tenemos en tapadura. Tiene 384 páginas y mide 23 por 15 por 3. Esta nueva edición, además, tiene un precio en torno a los 23 euros, que es una cosa bastante asequible, porque si busquéis la edición antigua, la de 2015, tiene unos precios bastante exorbitados para tener en cuenta que tenemos el libro nuevo, una edición de hace poquito. Es verdad que tiene cambios, pero no creo que sea una cosa tan loca como para que necesites tener, ¿sabes?, que tengas que tener obligatoriamente la que vale 200 y pico o 100 y pico euros, ¿sabes? O sea, por 22 euros podéis tener este libro, que tiene cosas muy interesantes sobre el profesor. Es verdad que tiene que gustarte, uno tiene que saber que no estamos hablando de la Tierra Media, que estamos hablando de ese otro campo del profesor que es tan importante, como es su amor por la lengua, por el inglés antiguo, por la filología, eso que le motivó toda su vida tanto y algo que le marcó tanto, como es el poema del Beowulf. Entonces, una vez uno tiene claro eso, y si te apetece de verdad meterte en este mundo, creo que sí, que es un libro que merece mucho la pena, porque, bueno, como habéis visto, yo siempre he pedido disculpas porque puede resultar un poco complejo a ratos ver que lo del comentario, introducción, el comentario del comentario, o sea, realmente cuando uno lo está leyendo es todo muy lógico, es bastante natural y fluido. Entonces, yo creo que merece mucho la pena, pero si sabéis que queréis indagar en el poema Beowulf, en tener la traducción de Tolkien al inglés moderno, traducido además al castellano, y en ver qué otros trabajos, qué otras cosas estuvo trabajando él, influenciado por el poema. Entonces, bueno, hasta aquí nuestra visita a la biblioteca de hoy. Espero que la hayáis disfrutado, espero que os haya resultado interesante. No sé si hay alguna dudilla por aquí. Parece que os gusta la portada, lo cual es estupendo. Pero bueno, si no hay ninguna duda, yo me despido por hoy. Nos vemos el mes que viene en una nueva visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton. ¡Un saludo! Pues ha llegado el final de nuestro programa y toca despedirse. Pero antes de nada, recordaros que del 4 al 7 de julio tendrá lugar en la Universidad de Santiago de Compostela el curso de verano Tolkien, un clásico de nuestros días, en el que participo. También participa Paula Herendis, pero bueno, también están Rafa Pascual, Andoni Cosío, Ana Mariño y una larguísima lista de gente, de estudiosos de la obra de Tolkien, que saben muchísimo. El curso va a merecer muchísimo la pena. Si tenéis oportunidad, os animo a que asistáis. Y nada más, habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast, de Blue Jay Studio, de Katie Adelson y de Gregoire Lorm, y de, y de Innerlands, que nos ceden, por supuesto, la canción de cabecera. Las portadas, como siempre, de Nai. Os recuerdo que podéis escucharnos a través de iVoox, pero que también estamos en iTunes, en Spotify, y que hacemos este programa, las secciones de este programa en directo, y que podéis vernos a través de la página de YouTube de la Sociedad Tolkien Española. Ahí hacemos todos los directos y podemos, bueno, podéis participar, contestamos a vuestras preguntas. Es todo muy, muy interactivo, así que si os apetece vernos alguna de las caras, ya sabéis que estamos ahí. Soy Elia Martel, ha sido un placer pasar con vosotros estas últimas horas y nos vemos muy pronto en el próximo Regreso a Hobbiton.